Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Mi hermano Francisco, haz la oración para comenzar, mi hermano, por favor. Mucho gusto, Esteban. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, en esta segunda etapa, el segundo servicio de tarde, Señor, en tu santo día de Shabbat, te damos las gracias, Señor, porque es posible que nos podamos reunir en tu santo día, Señor, este grupo de hermanos que incluimos aquí a través de este medio de Internet para considerar tu palabra, Señor, y estar todos unidos en comunión, recibiendo el pan espiritual que tú nos quieres dar en este santo día, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu se manifieste con toda la fuerza necesaria, Señor, para que podamos entender, para que podamos comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar por medio de tu palabra y a través del siervo escogido en esta ocasión nuevamente, tu hijo Esteban, Señor, que va a compartir la santa palabra, Señor, para que podamos ser edificados, para que podamos ir creciendo en ese conocimiento que es por medio de la palabra, Señor, para que tengamos un amplio conocimiento de ti y de cuál es tu voluntad para tu pueblo, para que confortados por el conocimiento de tu palabra podamos ir creciendo cada día, Señor, para buenas obras, Señor, para que podamos ser ese instrumento escogido, idóneo para buen fin, Señor, para llevar el Evangelio de salvación a toda tribu, pueblo, nación y lengua, Señor. Ayúdanos a perseverar en tus caminos, Señor, a crecer, Señor, a estar fortalecido, Señor, para poder vencer todas aquellas cosas que sobrevienen en la vida, Señor, para y que a veces nos hace apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fuerte, a perseverar en ese camino que tú un día nos enseñaste por medio de tu Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos llegar a esa meta todos unidos, Señor, que ninguno de tus hijos falte, Señor. Una bendición te pido, te pedimos desde aquí, en esta hora, Señor, para tu pueblo, para todos los hermanos que se reúnen en el día de hoy, Señor, los que están presentes, los que no están, allí donde estén cada uno, bendíceles y provéeles de todo aquello que necesitan, Señor. Gracias por este pan espiritual que nos das cada día, Señor. Y te pedimos que perdone nuestra falta, como siempre, Señor, que nos ayude a ser perseverante, Señor, y a esperar ese día glorioso en el que te podamos ver venir en las nubes del cielo, Señor, con toda tu majestad y toda tu gloria, Señor. Te damos gracias también, Señor, especialmente hoy, por esa nieta que le ha venido o le ha nacido a nuestra hermana Rosamari, Señor. Todo ha salido bien, Señor, y tanto la madre como la niña están en perfecto estado, Señor. Te damos gracias por ello. Te pedimos que tú les bendiga desde aquí, Señor, para que sean criaturas para tu reino, Señor, y que todos podamos estar unidos en aquel gran día, Señor, viéndote venir en las nubes del cielo. Y ahora, Señor, te pedimos que ponga lo que falta en esta oración. Señor, quédate con nosotros, que todo te lo pedimos como siempre en el dulce nombre de tu Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Esto que les estaba hablando mi hermano Gastón en la mañana con respecto a la ley, se hacían expresiones en la mañana. Se hacían expresiones en la mañana donde se decía que la Torah viene a sujetarnos a pecado. Esto en realidad no está bien el entenderlo de esa manera, porque la Escritura no nos está mencionando que la Torah venga a sujetarnos a pecado. En realidad no nos está diciendo eso la Escritura. La Escritura habla con respecto de la Torah de tal manera que nos describe este Saulo. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 2. ¿Cómo describe, mis hermanos? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Como nos está describiendo aquí, nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento justo y bueno. No solamente nos describe esto, sino que también describe acerca de la ley, que la ley nos dice en el Salmo capítulo 19, el versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí nos está describiendo acerca de que la Torah, la instrucción del Señor, debe de convertir el alma y hacernos sabios a cada uno de nosotros. Cuando nosotros expresamos o hablamos de la Torah, que la Torah viene a sujetarnos a pecado, no es tanto así. No está correcta esa expresión. No está correcta esa expresión que nosotros venimos a hacer al decir que la Torah viene a sujetarnos o viene a indicarnos que hagamos el pecado. No es del todo así. No es así con respecto a lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque nos está hablando también acerca de que el mandamiento es justo y bueno. También nos describe que si se utiliza de la Torah legítimamente, esto va a ser grato delante del Poderoso. Vamos a Santiago 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si en verdad cumplís la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien Saulo nos está describiendo que vino a existir una Torah, una instrucción que vino a ser añadida. Les pregunto a ustedes, cuando nos habla de una instrucción que vino a ser añadida, ¿de qué nos está hablando? ¿A qué le llamamos la instrucción añadida? ¿A qué le llamamos la instrucción añadida, mi hermano Iván? Y mis hermanos, allá les pregunto también. ¿A algo fuera de los mandamientos? Me determina mi hermano Iván. Dice acá mi hermana Karen, se le agregaron más leyes por las transgresiones de la Torah. Dice mi hermano Adolfo, las tablas que se dieron a Moshe. Mi hermano Miguel, mi hermano Carlos, mi hermana Kiss. ¿A qué se le determina la Torah añadida? Acuérdense que nos está describiendo ahí en Gálatas capítulo 3. Nos describe que vino a añadirse una Torah. A Abraham se le hace una promesa, en la cual se le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pasados 430 años, vino una ley. Vino la ley que se añadió. Prácticamente nos está describiendo aquí en Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 17 al 19, mi hermano. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero la que Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la siguiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Hasta ahí. Nos está describiendo aquí, nos dice: esto pues digo, que el contrato confirmado para de Elohim para con el Mesías, la instrucción que fue hecha 430 años después, ya no lo abroga para invalidar la promesa. Cuando nosotros hablamos de esa instrucción, o cuando la Escritura nos habla de esa instrucción, nos dice que a cierto determinado tiempo a Abraham se le dio una promesa y se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pasados 430 años, vino la ley. Esta fue la ley que fue dada en el Sinaí. En ese lugar se determinaron mandamientos, estatutos, decretos y leyes para todos los hombres, de tal manera que cada uno de ellos debía de ser lo suficientemente capaz de discernir lo que estaba escuchando, lo que leía. Si bien la Escritura nos está diciendo que lo que les fue entregado fue el bien y el mal, ahí en Deuteronomio nos describe claramente. Deuteronomio capítulo 30, versículo 10 al versículo 15. Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí es donde nos está describiendo a cada uno de nosotros qué es lo que le está otorgando a Israel. A Israel se le están otorgando estas dos cosas, el bien y el mal, pero nos dice que se les haya entregado pecado a Israel, porque cuando yo digo que la ley me sujeta a pecado, en ese momento estoy diciendo que la ley es pecado. Mas sin embargo, no quiso decir eso Saulo en ningún momento, porque cuando oímos hablar a Saulo o a cualquiera de los apóstoles hablar acerca de la ley, están describiendo que la ley es buena para el hombre. Tanto que dice Saulo: porque si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría qué es la codicia. Por lo tanto, entiendo que la ley es buena. Entiendo que la ley es buena porque me dice qué es lo que tengo que hacer. Porque nosotros, si no vinieran escritas estas cosas, no sabríamos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. El Poderoso nos dice en el Salmo capítulo 19, que acabábamos de leer hace un momento, en el versículo 7 nos está describiendo: la instrucción del Señor es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. La finalidad de la Torá es hacer sabio al pequeño, es volver al alma de la transgresión, del pecado. Pero no quiere decir que la Torá venga a enseñarnos el pecado. Eso se va a definir por nuestras obras. A Israel El Poderoso se enojó con ellos. El Poderoso se enojó y les describió que endurecieron su corazón. Cada uno de ellos endurecieron su corazón. En el capítulo 17 de Éxodo, nos describe cómo es que tuvieron un altercado con Moshe, de tal manera que dijo el pueblo de Israel, ¿está entre nosotros Elohim o no? Cuando ellos dijeron eso, tentaron así al Poderoso. Él se enojó. Se enojó con cada uno de ellos y les juró de ahí en adelante, no van a entrar en mi menujá. No alcanzamos a entender muchas de las veces que no entrar en su menujá es no poder captar ese conocimiento, no poder captar esa ciencia del Poderoso. Porque en el momento en el que les está jurando, vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 7, en adelante, dice, por lo cual, como dice el Espíritu del Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté contra esa generación y le dije, siempre andan divagando en su corazón, en su pensamiento, siempre andan divagando en su manera de pensar, no son firmes, por lo tanto, no han conocido mis caminos. Dijo bien el maestro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te puedo proporcionar la enseñanza verdadera, pero dice, como ellos no han conocido mis caminos, como ellos andaban tras el deseo de su propio corazón, entonces él endureció también el corazón de ellos. Y les describe, a causa de lo cual me enemisté contra esta generación y dije, siempre andan divagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira. Estaba tan enojado el Poderoso que en su ira les juró, no entrarán en mi reposo. No van a entrar en ese reposo. No van a tener entendimiento de aquí en adelante. Esto sucedió en Éxodo capítulo 17. Ahí les está describiendo que se enojó con ellos totalmente. Enseguidita de Éxodo capítulo 17, enseguidita de haberse enojado con ellos y de haberles jurado en su ira que no entrarían en su reposo, ¿qué vino? Vino la ley. Esta ley cegó el entendimiento de ellos. El Poderoso cegó el entendimiento de cada uno de ellos, de tal manera que no supieron comprender, de tal manera que no supieron entender que el Poderoso estaba enojado. Y les juró, no van a entrar en mi menujá. No van a comprender, no van a entender. Pasaron 40 años, y su corazón, y sus oídos estaban cerrados y sus ojos no veían. Vamos a Deuteronomio capítulo 29, versículo 2 al versículo 4, mi hermano, por favor. Moisés, pues, llamó a todo Israel y le dijo, vosotros habéis visto todo lo que Yahweh ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Yahweh no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ahí nos está describiendo algo bien interesante, algo bien importante, ¿por qué? Porque en el momento en el que el Poderoso les está otorgando esas leyes, esas instrucciones, dice que les dio mandamientos, estatutos, decretos y leyes. En el momento en el que les entregó esas instrucciones, ellos no se dieron cuenta que ya estaba enojado con ellos. No se dieron cuenta, no se persuadieron de eso. El Poderoso, como ellos no se dieron cuenta, él les otorgó esas leyes, pero la ley en sí misma no es mala. Si bien contiene una parte buena y una parte mala, ¿Qué es lo que le está mencionando ahí? Pero ¿cuál es la obligación del hombre? La obligación del hombre desde aquel tiempo era escoger lo bueno, porque es lo que él les determinó. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, en las órdenes, en lo que se les dio. He puesto las dos cosas, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Ahí le está describiendo cuál es el consejo. ¿Cuál es el consejo que le determina el poderoso? Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protesto hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasáis al Jordán a tomar posesión. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Escoge pues la vida. El escoger la vida, ellos tenían que hacer una selección en cuanto a las cosas que se les habían dado, porque si bien está hablando de que contiene tanto el bien como el mal, ellos no se alcanzaron a dar cuenta, porque bien le está describiendo: no les he dado ojos para que vean, ni les he dado oídos para que oigan. No se los he dado, y no se los dio por la dureza de su corazón, porque endurecieron su corazón, y les dijo él: no van a entrar en mi menujá, no van a entrar en mi conocimiento. Ellos actuaban según lo que habían conocido y pensaban dentro de sí mismos que estaban bien, que no hacían ningún pecado, que no hacían ningún mal. Ellos pensaban que estaban bien. ¿Por qué creen que nos está mencionando acerca de Saulo, que lo describe como un hombre irreprensible ante la ley? ¿Pero cómo lo está describiendo? Sino como a un hombre que perseguía a la iglesia de Elohim, a la congregación de Elohim, como un hombre que la asolaba. Pero esto, según lo que había aprendido en cuanto a la ley, no era malo. Según lo que había aprendido él en cuanto a la ley, no era considerado como malo. Es por eso que nos está mencionando que la diferencia aquí, en cuanto a lo que describe, es el hecho de que el Mesías, hoy en día a nosotros, nos está proporcionando esos ojos para ver y esos oídos para oír. ¿Por qué? Porque nos hace contemplar la diferencia. Nos hace contemplar la diferencia que debía de estar marcada desde allá atrás, pero que a ellos no supieron entender. El maestro les describe: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Yeshua el Mashiach. ¿Moisés no es un profeta, mis hermanos? ¿No es digno de considerar dentro del edificio como fundamento? Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y Moisés también viene a ser un fundamento, el cual se debe de retomar para entrar en este edificio, en este edificio que viene a constituirlo cada uno de vosotros. Pero debemos de marcar la diferencia de lo que nos está describiendo. No podemos andar diciendo que la ley es pecado, en ninguna manera, pues así nos lo está describiendo. ¿Acaso la ley es pecado? En ninguna manera, la ley no es pecado, pero las obras que el hombre hace es lo que nos sujeta a pecado. Pues nos está describiendo el maestro, El maestro dice que nos da esos ojos para ver y esos oídos cuando dice, y conocerán la verdad de las cosas. ¿Qué es lo que realmente el hombre tenía que hacer? ¿Cómo tenía que proceder ante cada situación? Conocerán esta verdad y sus ojos serán abiertos y sus oídos oirán. ¿Qué es lo que realmente tenemos que obrar cada uno de vosotros? Porque lo que nos está describiendo desde el tiempo antiguo con respecto a la ley, al dárseles bueno y al dárseles malo, al no comprenderlo, ellos ejecutaban tanto una cosa como la otra. En la Escritura nos dice, ahí en Juan capítulo 7, versículo 19. Os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Hasta ahí. Ahí les está determinando, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿No decía la ley, no matarás? ¿Qué era lo que hacía que ellos le quisieran matar? ¿Qué era lo que hacía que ellos le quisieran matar? Si la ley dice no matarás. Entonces, ¿por qué ellos querían buscar matarle? De esa manera no cumplían la ley. Sus entendimientos estaban cerrados. Sus entendimientos no alcanzaban a comprender que la ley decía no matarás. Se dejaban desviar por los deseos de su corazón, por los deseos de su carne. No comprendían qué era lo que estaba escrito allá. No entendieron que se les dio tanto el bien como el mal, pero que de entre esas cosas tenían que elegir lo que era para bien. Si está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te vengarás ni guardarás rencor. ¿Qué era lo que tenían que desechar? Tenían que desechar todo eso que venía a ser malo para ellos. Todo eso lo tenían que desechar. La Escritura nos está mencionando cómo es que toda la ley que se le otorgó a Moisés viene a ser añadida. Toda la ley que se le otorgó a Moisés para que hablara al pueblo viene a ser añadida. De lo cual nos está describiendo que de esa ley al pueblo se le dijo, el bien y el mal pongo delante de ti, escoge pues la vida. Se le puso delante de sí el amor al prójimo. Todas estas obras que nos está describiendo acerca de la ley dependía de mí como persona, de las decisiones que yo tomara en cuanto a lo que quisiera hacer, porque nos está describiendo que la ley contenía una mishpat, una proposición, y contenía también un mandamiento, en el cual nos describe Éxodo capítulo 21, versículo 22. El que hiere a alguno, haciéndolo así morir, él morirá. Ahí nos empieza a describir, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Ahí también nos está describiendo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Cada una de estas cosas se describieron para que el pueblo de Israel, para que los enseñadores de en aquel tiempo hicieran la diferencia. No el hecho en el que lo tomaran como algo bueno delante del Poderoso. Si bien nos está describiendo en Ezequiel que les otorgó esas mishpat por las cuales no podrían vivir, les entregó esas mishpat no buenas, por las cuales les iba a ser dificultoso el poder vivir, pero ellos no lo entendieron. No había comprensión en sus corazones para razonar que no estaban amando a su prójimo cuando actuaban en contra de él. cuando devolvían ese mal por mal, no estaban actuando conforme al amor al prójimo. ¿Se refiere con herir como hacer a otro pecar? No le entiendo, mi hermana Rosamari. ¿Sí tiene su micrófono, mi hermana? Hermano Esteban, yo me refería con esto de el que, o sea, el que hiere a alguno haciéndole así morir, ¿quiere decir esto matar o quiere decir, o sea, dejarle morir, por ejemplo, en pecado? Se refiere directamente a matarlo, lo hiere haciéndole así morir. De acuerdo, gracias. Ahí nos está describiendo que se le devuelve, se le quita a él también la vida. Ahora, nos está mencionando que mientras que estaba dado eso, ojo por ojo y diente por diente, permitiéndole así al hombre vengarse, ejecutar por sí mismo la justicia en cuanto a las obras que venían por la ley. Por eso nos está describiendo que los fariseos, los escribas querían ejecutar al maestro. Se le presenta a una mujer en adulterio y ellos querían darle muerte, porque eso indicaban las obras en cuanto a la ley. Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y Yeshua se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Haz esto, que sigan tentándolo. Hasta ahí, mi hermano. Ahí es donde nos está describiendo cómo es que le traen a una mujer en adulterio. La ley nos manda hacer esto. Todo aquel que actuaba en las obras de la ley buscaba la justicia en sí mismo. No buscaba la justicia de Elohim, sino buscaba la justicia propia. La justicia que viene por la ley, por las obras de la ley, por poner en práctica la ley. Por eso nos está describiendo, Saulo hablando con respecto a ello, nos empieza a hablar en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8. Porque la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Mashiach. Oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí nos está describiendo, desde el versículo 5, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, de la cual dice que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Había muchos varones que venían a ser justos en el tiempo antiguo. Todos estos que venían a ser justos eran justos según la ley, porque esto es lo que les estamos mencionando. Porque diría alguno, todo aquel que siguiera esta ley no podía alcanzar la justicia. Pero entonces, ¿por qué la Escritura habla de muchos justos? Muchos justos, como por ejemplo, Josué, varios de ellos alcanzaron esta justicia. De José, aquel que viene a ser el esposo de esta Miriam, conocida como María, también lo declara como un justo. Nos está mencionando en Lucas capítulo 2, versículo 25. Y he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu del Santo era sobre él. Si nos está describiendo que este Simeón era justo y pío, Simeón estaba en la Torá que le había sido dada a Moshe. ¿Cómo pues alcanzó esa justicia? ¿Cómo pues alcanzó a ser pío delante del Poderoso? Es ahí donde nos está describiendo a cada uno de nosotros que si bien fue dada esa ley, dice la justicia que viene por la ley, es este, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cada uno de ellos no entendía, no comprendía que si actuaban de esa manera, que si actuaban según la ley de Moshe, estaban en ese pecado. Como no lo comprendían, entonces el Poderoso no les inculpa de esa manera. Porque también está escrito que el Mesías dijo cuando lo estaban asesinando, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí le está describiendo cómo es que este Simeón era un hombre justo, era un hombre piadoso delante del Poderoso, del cual nos está describiendo que en este tiempo estaba la ley dada por Moshe. En el momento en el que nos está diciendo que viene a ser dada la ley por Moshe, nos está describiendo a cada uno de nosotros que esta ley contenía tanto el bien como el mal. En el tiempo del Mesías, nos describe cómo es que ellos le asesinaron. Y el Mesías describió de ellos, perdónalos porque no saben lo que hacen. No alcanzaban a entender que estaba mal. No alcanzaba su entendimiento para comprender que estaba mal las obras que estaban haciendo, las obras que estaban llevando a cabo. Por eso nos está describiendo que no les dio oídos para oír, ni ojos para ver, porque no alcanzaban a comprender el mal que hacían. No hacían diferencia de lo que estaban ellos obrando. El maestro les llega y les empieza a enseñar que todo ese tipo de conductas las dejaran atrás. Ellos querían apedrear a esta mujer, a la cual estaba en adulterio. Cuando nosotros miramos, en la Escritura nos dice, maldito todo aquel que no estuviera en todas las obras de la ley para hacerlas. También nos describe en Deuteronomio capítulo 27, dentro de las maldiciones, Deuteronomio 27, versículo 20. Dijo que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá a todo el pueblo, amén. Ahí nos está describiendo que maldito el que torciera el derecho del extranjero, del huérfano, y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Todas estas cosas que venían a hacer esas obras según la ley, todo aquel que no las ejecutaba, tenían una maldición. Llevaban una maldición todo aquel que llevara a cabo todo esto. De lo cual nos está describiendo Saulo que vinimos a ser librados de esa maldición. Ahora, esto que nos está describiendo aquí, ¿qué hubiese pasado con el hombre? ¿Qué hubiese pasado con el hombre que se metió con la mujer de su padre? Aquel hombre que nos registra en Corintios. ¿Qué le hubiese tocado conforme a la ley? Aparte de que llevaba la maldición encima, tenía que morir. Me pregunta mi hermano José, ¿la maldición venía por medio de Elohim? Él hace una pregunta en la cual nos está describiendo que si la maldición viene por medio de Elohim, no tanto que venga por medio de Elohim, sino que nosotros fuimos los que la originamos. Saulo nos describe en Gálatas capítulo 3, que esa maldición fue por causa de desobediencia. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13 en adelante, mi hermano. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madero, para que Mashiach Yeshua, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, ahí le está describiendo, dice: Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando nos dice que el Mesías nos redimió, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Cuando nos está describiendo con respecto a esto, dice que el Mesías nos proporciona esa libertad. El Mesías nos proporciona esa libertad abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, para que nosotros podamos mirar, para que nosotros podamos entender. Esa era la finalidad que quería el Maestro cuando llegó a cada uno de nosotros: abrir nuestro entendimiento para que pudiésemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Porque por eso nos está diciendo ahí en Mateo, ¿qué son las cosas que son más agradables delante de Elohim? Porque con Israel se había enojado, y al mismo Israel venía a abrirle la puerta y venía a abrirle los ojos. Mas sin embargo, ellos no entendieron, ellos no comprendieron, mas no todos. Hubo algunos que sí comprendieron, hubo algunos que sí entendieron. Posteriormente viene la entrada a los gentiles, a los cuales ya nos enseña totalmente diferente. Nos enseña cómo podemos nosotros empezar a hacer diferencia, empezar a mirar qué es lo que está bien. Por eso les está describiendo en Juan capítulo 8, verso 32 en adelante: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mí. Ahí nos está describiendo cómo es que el Mesías les empieza a decir: y conoceréis la verdad. Van a conocer una verdad. Se van a abrir sus ojos. Se va a abrir su entendimiento. De tal manera que, de aquí en adelante, van a saber qué es lo que tienen que hacer. Ya no deben de estar más cegados. Deben de empezar a mirar qué es lo correcto, qué es lo mejor delante del Padre. ¿Qué es lo que tenían que hacer desde el tiempo antiguo? Ahí les respondió: simiente de Abraham somos y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. ¿Qué es lo que los mantenía esclavos? ¿La ley o el pecado, mis hermanos? El pecado. Lo que los mantenía esclavos era el pecado, porque Moisés, Moisés tenía la misma orden que ellos. Moisés se regía por las mismas órdenes que ellos. Y sin embargo dice la Escritura que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor para obedecer a todo lo que se tenía que hacer. Así de la misma manera, nos describe que hubo justos en su tiempo, los cuales obedecieron a todo lo que tenían que hacer. Esta ley vino a ser añadida por causa de las transgresiones. Por eso vino a ser añadida. Ahí es donde nos está describiendo. Le respondieron, simiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nada. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Dice mi hermano Carlos Pegueros, hace una pregunta, ¿fue añadida para que conocieran el pecado? No, mi hermano Carlos. ¿Por qué no? Porque está escrito acerca de Caín. Caín lo menciona, ¿tan grande es mi pecado para ser perdonado? Caín sabía que había hecho un pecado y aún no había sido dada la ley que fue dada por Moshe. También Saulo nos describe que antes de la ley había pecado en el mundo. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no es sin culpa de pecado. Ahí es donde nos está describiendo que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Si bien Abraham, Isaac, Jacob y cada uno de ellos sabían muy bien que si desobedecían al Poderoso hacían pecado. Por eso es que Jacob describe de Simeón y Leví, me han hecho un grande mal, porque Simeón y Leví fueron y asesinaron a aquellos con los cuales ya habían hecho un trato. Y dice la Escritura que aquel varón que da su palabra y después la rompe, viene a ser pecador delante del Poderoso, aún así se la haya dado a hombres. Por eso nos está describiendo que Simeón y Leví hicieron un grande mal a Jacob. Es por eso que nos está describiendo cómo es que había pecado anteriormente en el mundo. Posteriormente esta ley vino a ser añadida. Entró la ley y dice la Escritura, el pecado se acrecentó. Aquí nos está describiendo que antes de la Torá ya había pecado en el mundo. Entra la Torá y viene a acrecentarse el pecado, según lo que nos está describiendo aquí. Porque cada uno de ellos hizo más evidente el pecado que hacían. Sí, mi hermano Ezequiel. Esteban, bueno, mira, acá tenemos como un debate, que lo que queríamos saber es que si la ley añadida, que sabemos todos que fue dada porque se hicieron transgresión de la ley perfecta, si ellos hubiesen cumplido esa ley añadida, como está escrita, ¿se hubiesen salvado? Porque ¿para qué fue dada esa ley añadida? Sabemos el por qué, que fue por las transgresiones, pero ¿para qué fue dada la ley esa? Esta ley vino a causa de las transgresiones, como lo está mencionando. Si ellos se sujetan a la parte positiva de esa ley, como está escrito, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la justicia que viene por la ley. El que haga estas cosas vivirá por ellas si se sujetaban a la parte positiva, porque los varones que son declarados como justos, eso hicieron. Se sujetaron a la parte positiva de esa ley. Lo que pasa es que cuando hablamos acerca de esta ley fue añadida de Moisés para adelante. Podemos encontrar rasgos de la ley, tanto negativa como positiva, desde el Génesis. Pero al hombre siempre se le ha dicho, haz el bien. Haz lo bueno, elige lo bueno. Acuérdate, mi hermana Analía, mi hermano Ezequiel, allá no sé si esté mi hermano Gastón también con ustedes. ¿Sí me escuchan, mi hermano? Sí, sí, sí, te escuchamos. Está Gastón y Sol también. Estamos acá. Ah, perfecto. Preguntan el propósito de la Torá añadida. Acuérdate que el Poderoso se enojó con ellos. Al enojarse con ellos, les endureció el corazón. Primeramente ellos se endurecen en su corazón. El Poderoso, como lo hartaron, le hicieron airarse, entonces cegó su entendimiento. Deuteronomio capítulo 29, versículo 2 al versículo 4. La finalidad de lo que te está mostrando ahí en Deuteronomio es que esa Torá viene a darse a cada uno de ellos. ¿Y qué era lo que iba a generar en ellos esa Torá? Sino de que ellos iban a cerrar sus oídos. Ellos no iban a mirar, porque el Poderoso les dijo, no van a entrar en mi menujá, no van a entrar en mi entendimiento, en mi conocimiento. Al decirles estas cosas que no van a entrar en su conocimiento, les da la Torá. Al darles la Torá, ellos se desvían por cuanto eran de corazón duro. Al ser de corazón duro, no iban a buscar el bien. El Poderoso les dio las dos cosas. Al dárselas el Poderoso, ellos dijeron, vienen las dos cosas de él. Pero él mismo les está advirtiendo que se vayan por el bien. Ellos, al no entenderlo porque estaban cegados en su entendimiento, se fueron tras el mal. Así cometieron pecado delante del Poderoso. Así cometieron ellos mismos el agravio delante de él. Ellos mismos eran esclavos a su propio pecado. A nosotros el Mesías únicamente nos está dando lo bueno. Se las dijo para que Israel muriera. ¿Sí es la pregunta, sí, mi hermano? Sí, Esteban, la pregunta es si se las dio entonces para que el pueblo muriera, para que Israel muriera. Si ese era el propósito, entonces. El propósito de esta ley era el hecho de que al Poderoso ya lo habían hecho enojar. Una vez que ya lo hacen enojar, él les entrega esta ley. Al entregarles esta ley, les determina que viene a cegar su entendimiento. Al cegar su entendimiento, esa es la consecuencia, que se destruyan unos a otros. Pero esa es la consecuencia que generaron ellos mismos, al no inclinarse por la parte buena, lo cual no iban a hacer, que no les dio ojos para ver ni oídos para entender, no les permitió comprender, analizar lo que estaban haciendo. No se los permitió. Si a ti te decimos, mi hermana Analía, ejecútalo porque hizo pecado, automáticamente el conocimiento que te es dado en Yeshua el Mashiach te abre tus oídos y tus ojos para decir, no lo voy a hacer. Pero a ellos no. A ellos no estaban abiertos ni sus ojos ni sus oídos. Ellos estaban cegados. No entendían, no comprendían, no podían razonar en si estaba bien lo que se les estaba otorgando o si estaba mal. No lo podían entender. Eso que no lo podían entender lo sujetaba al pecado, a las obras que ellos llevaban a cabo. Ellos pensando que estaban bien, porque nosotros vemos en Hechos capítulo 7, versículo 50, cuando asesinaron a Esteban, les dice en el versículo 51, duros de cerviz. Si les está diciendo duros de cerviz, se los dijo porque les está declarando, Elohim no habita en templos hechos de mano, pero no tenían oídos para oír ni ojos para ver. Estaban cegados, tanto de una y de otra parte. De otra manera hubiesen comprendido que Elohim no habita en templos hechos de mano, pero ni aun eso, porque va en un total, va en un completo. Todo el entendimiento que tenían, o más bien, cada una de las cosas que sabían, no tenían entendimiento en sí, no las razonaban, las hacían por hacerlas. Nos dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu del Santo, como vosotros como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que antes anunciaron la venida del justo, el cual vosotros ahora habéis sido entregados, habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 58. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando y diciendo: Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El hecho de que nos esté describiendo que no van a entrar en su menujá, si no entran en su menujá, vienen a perecer con el paso del tiempo. Nos está describiendo aquí una pregunta. Mi hermano, entonces si les dio ese conocimiento de lo bueno y lo malo, pero no les dio ojos para ver ni oídos para oír, entonces se los dio para que Israel muriera. Bueno, es lo que preguntamos recién, más o menos. Si fue la ley añadida, fue para que Israel muriera. Pues nos está describiendo en Ezequiel capítulo 20, verso 25, mi hermana. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Si les dio estatutos por los cuales no eran buenos y por los cuales no podrían vivir, le describe. ¿Por qué no iban a poder vivir? Porque en el momento en el que se pone la decisión en el hombre para ejecutar o para no ejecutar las cosas, el hombre, llevado de la ira, llevado del odio, muchas de las veces tiende a ejecutar, tiende a devolver ese mal por mal. Por eso cuando les está dando la libertad y les dice: yo os propongo, ojo por ojo y diente por diente, si viene un hombre y asesina a su hermano, si viene un hombre y asesina a su hermano, tenían que llevarlo delante de los ancianos, presentar el caso, si era por odio o si no era. Cuando se le deja al hombre la decisión de las cosas, el hombre va a proceder totalmente según su carne, no va a proceder según el espíritu. Si la escritura nos está diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no le guardarás rencor ni te vengarás. Vamos a Levítico 18, verso 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Perdón, 19, 18, mi hermano. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Cuando nosotros miramos, nos está diciendo, claramente Saulo nos está diciendo allí en Gálatas capítulo 3, versículo 19, la Torá va a ser añadida por causa de las transgresiones. La Torá vino a ser añadida por causa de esas transgresiones, como el pueblo insistía en pecar y en desobedecer delante del Poderoso, entonces les fue dada esta Torá. Al darles esta Torá, ellos solitos iban a ejecutar a cada uno según sus obras, porque presto les está mencionando que no se tenían que vengar. Presto les está mencionando que no se tenían que vengar de su prójimo. También les está diciendo aquí en Éxodo capítulo 21, versículo 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y cuando alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo entortare, daréle libertad por razón de su ojo. Si sacare el diente de su siervo o el diente de su sierva por su diente, dejará ir libre. Si un buey acorneare un hombre o una mujer y resulta que muriere, el buey será apedreado y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era acorneador desde ayer y antes de ayer, y a su dueño le fue hecho requerimiento y no lo hubiere guardado, y matare hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Todos estos reglamentos venían a ser puestos según la Torá, y las personas obraban según estos reglamentos. Cada uno de ellos tenía que hacer las cosas según le estaba impuesto, según lo iba aprendiendo. Mas ellos no entendieron, ellos no comprendieron, no entendieron que el mandamiento decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino como dice Esteban: os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. Así también le está mencionado el maestro, que les dio la ley y les dice: ¿por qué procuráis matarme? A eso viene precisamente él, a abrir nuestros ojos, a darnos entendimiento a cada uno de nosotros, para que hagamos diferencia en cuanto a lo que hacemos, para que ya no sean cegados nuestros ojos, sino sean abiertos. La Escritura nos está mencionando cómo es que el maestro viene precisamente a establecer lo que está bien, lo que es correcto. Porque nos está describiendo que este pueblo, por causa de su dureza, por causa de su rebeldía, le fue dada esta Torá. Ellos solitos se iban a exterminar por causa de su desobediencia, porque lo que los sujetaba a ese pecado era su obrar de cada uno de ellos, porque la Escritura nos está mencionando que la Torá contenía una parte buena y una parte mala, pero la Torá en sí misma no es pecado, sino el pecado es el que nosotros obramos cuando hacemos el daño, cuando hacemos el mal. Por eso el maestro, cuando viene, nos dice en Mateo capítulo 5, mostrando el verdadero panorama que tenía que hacerse, que tenían ellos que entender desde el tiempo antiguo. Por eso es que el maestro, cuando se para delante de ellos y les dice: habían oído que estaba dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, y les da una reglamentación diferente a lo que estaba allá atrás. Dirá alguno: ¿quién es él para cambiar lo que ya estaba establecido? ¿Quién es él para decir lo contrario de lo que ya estaba establecido? Todo aquel que entienda que Yeshua el Mashiach lo que quería era abrirles los ojos, que comprendieran, que dejaran de pecar, que dejaran de hacer ese mal, que dejaran de obrar conforme a la carne. Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Vamos a leer desde el verso 38. Y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es ahí donde nos está describiendo. Mi hermano José dice, mi hermano, ¿acaso Yeshua es mayor que Elohim? Eso se dice. El hombre busca darle interpretaciones diferentes, todo escrito como ojo por ojo y diente por diente. Busca muchas maneras para establecer que eso es justo, que eso era adecuado, conforme a lo que se está llevando. Pero el maestro les mostró que no. El maestro les mostró que eso no estaba de acuerdo. Esto es abrirnos los ojos. Esto es darnos entendimiento. Conoceréis la verdad y esa verdad te va a dar libertad. Esa verdad te da libertad si tú la pones por obra. Es ahí donde nos está describiendo que este conocimiento, si nos abre los ojos, si nos hace perfectos, si nos vuelve el alma del mal camino, entonces esta Torah se hace perfecta, se hace legítima, se hace adecuada para todo varón, para que la siga. Entonces sí, la Torah del Señor viene a ser perfecta, que hace sabio al pequeño. Ahí nos está describiendo. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiere en tu mejilla, vuélvele también la otra. Al que quiere tomar de ti prestado, el que quisiere ponerte a pleito y tomar tu capa, déjale también. Déjale también la ropa. A cualquiera que te cargue, por una milla ve con el dos. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Debemos de nosotros de corresponder según lo que nos está mencionando aquí. Ya que nos preguntaban, ¿quién es mi hermano? Mi hermano es el que hace la voluntad de mi padre. El mismo maestro lo mencionó. Mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Esos también son nuestros hermanos. Cada uno de aquellos que nos esforcemos por cumplir los mandamientos del Poderoso, entonces vendremos a ser hermanos los unos en los otros. Y el prójimo es aquel que necesita de cada uno de nosotros. Ahora, esto que nos está describiendo, nos dice que el Maestro nos dio esos ojos para poder entender, para poder mirar. Sí. El Maestro nos dio esos oídos para poder oír, para hacer diferencia, para que nosotros encontramos situaciones o casos como este, en el cual nos describe en Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Entonces vinieron a él, ellos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que lo vi junto, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es ahí donde nos está describiendo, ya el maestro nos abre los ojos, de tal manera que entendamos, que nos describe acerca de repudiar a las mujeres. Acordémonos que ellos se le acercan y le dicen, maestro, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él les dice, ¿no habéis leído que al principio varón y hembra los hizo, lo que lo injuntó no los separe hombre, porque ya no son dos, sino una sola carne, y lo que lo injuntó no lo separe el hombre? Ahora, si nos está declarando con respecto a esto, ellos se confundieron. Por la dureza de su corazón se confundieron de tal manera que, como dijeron, el mismo que nos está diciendo que vienen a ser una sola carne es el mismo que nos describe dar la carta de repudio. Entonces ellos dijeron, maestro, ¿es lícito repudiar a las mujeres? Se le acercaron con una pregunta, ¿por qué? Porque estaban presentando algo de razón, algo de razonamiento en lo que estaban hablando. ¿Es lícito repudiar a las mujeres? Moisés ya le había dado el permiso por exponerlo así, mas sabían ellos que no estaba del todo bien. Él les describe, ¿no habéis leído que al principio varón y hembra los hizo? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y vendrán a ser una sola carne. Ya no serán más dos, sino una sola carne. Entonces, ¿por qué Moisés dio la carta de divorcio? Por la dureza de su corazón, les dijo. Por eso Moisés os permitió dar la carta de repudio, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer a no ser por causa de fornicación o por causa de adulterio, este adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es ahí donde el maestro nos abre nuestros ojos, nos abre nuestro entendimiento de cada uno de nosotros, para que sepamos qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer. Así, de la misma manera, nosotros podemos mirar que Saulo, en el momento en el que describe acerca de la ley, ahí en Romanos capítulo 7, versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿En qué me doy cuenta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Sino por lo que le fue dado a Moshe. Por lo que Moshe escribió en esos libros, por eso me doy cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De esa ley, yo debo de extraer, ya con los ojos que el Mesías me ha dado, con los oídos que en el Mesías me ha permitido oír, yo debo extraer de ahí el entendimiento, la sabiduría que contiene esta ley, porque esta ley venía a ser del bien, venía a ser del mal. Y el fundamento, o uno de los fundamentos también, es Moisés, como profeta, el cual instruye a los hombres cómo deben de ser delante de Elohim. Ahora, si nos está describiendo con respecto a ello, sabemos que la Torá vino a ser añadida, pero nosotros los gentiles tenemos que hacer lo correcto delante del Poderoso, y lo correcto es amar a nuestro prójimo sobre de todas las cosas, y amar a Elohim con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro poder. como nosotros tenemos que hacer esto, por eso nos describe aquí en Romanos capítulo 2. Versículo 13 en adelante, mi hermano José, dale lectura. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Elohim juzgará por Yeshua el Mashiach los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí, tú que... Hasta ahí, mi hermano. Aquí nos está describiendo, dice, porque no los oidores de la ley son los justos para con Elohim, mas los hacedores de la ley serán justificados, porque los gentiles que no tienen ley, nosotros no tenemos una ley escrita que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer, porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus razonamientos, en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Ahí cuando nos está describiendo acerca de los gentiles que no tenemos ley, pero que por naturaleza venimos a hacer lo que es de la ley, por naturaleza venimos a hacer lo que estamos aprendiendo, lo que es de la ley, venimos a hacer ley a nosotros mismos, obrando fruto para justicia, no para el pecado, sino obrando fruto para justicia, como nos está mencionando aquí en el capítulo 6, versículo 17 en adelante, mi hermano. Versículo 17. Sí, capítulo 6, verso 17 en adelante. Gracias, Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, nuestro Señor. Es aquí donde nos está describiendo, tanto de gentiles como judíos, mi hermana Rosamari, como gentiles, como judíos, como griegos, como todo aquel que quiera llegarse. A estos les está describiendo. Pero gracias, Elohim, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Venimos a ser libertados del pecado, ¿por qué? Porque se nos está enseñando cuál es la verdadera enseñanza, se nos está enseñando cuál es el camino que debemos de seguir. Porque nuestros ojos se abrieron y nuestros oídos oyeron qué es lo que teníamos que hacer para poder adquirir vida de entre los muertos. Por eso nos dice, y liberados del pecado sois. Sois hechos siervos de la justicia. Vana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En ese momento nosotros estábamos libres totalmente de Elohim, libres totalmente del Mashiach. Nos está describiendo, humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuiste siervos del pecado, eres libres de la justicia. Y dice, ¿qué fruto pues tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado, hechos siervos a Elohim, teniendo por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua Mashiach, Señor nuestro. Viene a ser Señor nuestro si nos sujetamos a ese conocimiento que nos proporcionó, a esa diferencia que dio en cuanto a la verdad. Se pidió que confirmaran una cita. Ya, ya está confirmado, hermano, gracias. Ah, perfecto. Hermano, se está describiendo cómo es que cada uno de nosotros, en el momento en el que nos allegamos a esta instrucción de parte de Yeshua el Mashiach, Él nos está dando esa libertad. Nos está dando esa libertad, pero ¿cómo? Enseñándonos la verdad de las cosas. Es así como nos proporciona esta libertad. Porque sin entenderlo, en el tiempo antiguo vivíamos esclavos a cometer el pecado, y esto era por cuanto no alcanzábamos a mirar, no alcanzábamos a razonar. Es evidente cuando Saulo lo menciona también en Filipenses capítulo 3 versículo 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Mashiach. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Mashiach, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Mashiach, la justicia que es de Elohim por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya... Ahí nos están mencionando cómo es que Saulo describe aquellas características que lo definían: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Saulo venía a ser irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley. Saulo, ante la ley, es considerado como un justo, porque no era alguien a quien se le pudiera reprochar. Mas, sin embargo, está mencionando que eso no le sirvió a Saulo. Esto lo estimaba por pérdida, pero dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, él ha reputado pérdida por amor de Mashiach, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Mashiach Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Mashiach, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Yeshua el Mashiach, la justicia que es de Elohim por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de su padecimiento en conformidad de su muerte. Saulo no sabía que hacía mal. Saulo pensaba que vivía de una manera justa, porque eso es lo que está describiendo, y no tanto que lo pensara, era irreprensible. Porque para que él dijese que es irreprensible es porque nadie lo corregía. Él superaba a muchos en cuanto a la ley. Mas esto no le está determinando que venga a ser justo delante de Elohim, sino que tenía la justicia que venía por la fe, por las obras, perdón, tenía la justicia que venía por la ley, por las obras de la ley. Mas por las obras de la ley describe el mismo, ninguno se justifica delante de Elohim. En Gálatas también nos está describiendo, en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Yeshua el Mashiach. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Elohim, y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos en mis iguales, en mi nación, siendo muy más celoso que todos el de las tradiciones de mis padres. Mas cuando le plugó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con Saulo. Si bien hizo todas estas cosas en cuanto a la ley, y actuó de esta manera, fue precisamente porque hasta ese momento no tenía descubierto su sentido. No tenía sus sentidos abiertos, por eso obraba de esa manera. Porque también nos está describiendo acerca de esto, explicando este aspecto ahí en Corintios, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento... Aquí nos está describiendo que si el ministerio de muerte en letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner sus ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria que reflejaba su rostro dice que había de perecer, había de concluir. Esa gloria de la cual nos está reflejando aquí era el recibimiento de los mandamientos, la gloria mostrada aquí. Tanto que nos dice que Moisés, cuando iba descendiendo del monte, Éxodo capítulo 34, versículo 29 en adelante. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Elohim. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Elohim. Aquí nos está mencionando, nos dice Saulo acerca del ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Yo les preguntaba al principio, la Torá añadida, ¿desde qué momento viene a ser añadida? Me contestaron ustedes, de Moshe para adelante. De Moisés para adelante viene a ser añadida. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, encontramos en la Escritura que Abraham ya guardaba los mandamientos. Abraham ya guardaba los mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Moisés aún no había aparecido. Moisés aún no había nacido cuando Abraham tenía mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Aquí nos está describiendo acerca de un ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Y nos está citando en qué momento viene a suceder esto. Porque nos presenta el contexto acerca de que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Y nos lleva el contexto aquí a Éxodo capítulo 34, donde le fueron dadas las dos tablas de piedra, y le describe: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de piedra, con las dos tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía que la tez de su rostro resplandecía. Este resplandor era por causa de los mandamientos, era por causa de las palabras que se le habían dado. Por ese motivo le resplandecía su rostro. Dice, descendía del monte y no sabía que la tez de su rostro resplandecía después de que hubo él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de juntarse a él. Y llamó los Moisés y Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Preguntaba a mi hermana, ¿cuáles príncipes? Nos está mencionando la Escritura, mi hermana, a que que se habían constituido 70 de los ancianos de Israel para que ayudaran a Moisés a gobernar a este pueblo, mi hermana Rosa Mari. A ellos se les nombraba príncipes. Aquí les está mencionando, y miró a Aarón y todos los hijos de Israel, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de juntarse a él. Y llamó los Moisés y Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a Moisés, les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Moisés se para delante del pueblo y trae o manda llamar a Aarón y manda llamar a los príncipes. Ellos no querían acercarse a Moisés porque Moisés traía las tablas de piedra y su rostro resplandeciendo. Pero él les dice, acérquense, vengan para acá. Una vez que se acercan a él, Moisés habló delante de todo el pueblo, delante de todo Israel, a los cuales mandó todas las cosas que el Señor le había dicho. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, quitaba el velo hasta que salía. Lo que nos trata de explicar aquí Saulo con respecto a esto es que la tez del rostro de Moisés no se quedaba brillando para siempre, sino que mientras que Moisés entraba y hablaba con el Poderoso, brillaba su rostro. Brillaba su rostro cuando salía. Así hablaba al pueblo todo lo que el Señor le mandaba, mientras que su rostro lo veían brillando. Colocaba el velo para que no vieran que su rostro dejaba de brillar. Colocaba el velo sobre su rostro y así los hijos de Israel pensaron que eso era permanente. Pensaron que el resplandor iba a durar por siempre. Pero no era así. El resplandor no iba a durar por siempre, sino nada más era por un momento. Mientras que Moisés salía y anunciaba al pueblo, se iba a hacer algunas otras cosas y posteriormente dejaba de brillar su rostro. Venía delante del Poderoso, se quitaba el velo, volvía a hablar con él y salía y su rostro estaba resplandeciendo. Salía, hablaba con el pueblo, con el rostro, con resplandor, el pueblo lo miraba. Así sucesivamente, cada vez que Moisés hablaba con el pueblo, era después de haber entrado con el Poderoso a hablar con él. Y cada vez que entraba con el Poderoso, su rostro resplandecía. Por lo tanto, así los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en aquello que iba a perecer, aquello que no era perdurable, que no era para siempre, que era únicamente por un momento. Ese reflejo, ese resplandor de su rostro, es el reflejo de la gloria, de la misma instrucción que se estaba dando, que no iba a ser por siempre, sino iba a ser solamente por un tiempo. Lo cual nos describe aquí, cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, quitabas el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel, lo que le era mandado. Y venían y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Entonces volvía a quitárselo, volvía a resplandecer su rostro y volvía a hablar con ellos. Nos está expresando Saulo acerca de esta Torah que vino a ser añadida, que estamos hablando que se añadió tanto el bien como el mal. Nos está describiendo aquí en Corintios, segunda de Corintios capítulo 3 verso 7. Y si el ministerio de muerte en letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, lo dice así, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será glorioso lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Hablamos con mucha confianza de lo que nos enseñó Yeshua el Mashiach, el cual también habló con Elohim. Pues está escrito, las palabras que mi Padre me dio para que hablase son las que yo os he hablado. Y nosotros hablamos con mucha confianza de esto que es perdurable, que de esto que es la enseñanza de Yeshua el Mashiach. Esta enseñanza del Ruach que nos está transmitiendo él. y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero los sentidos de ellos se embotaron. Los sentidos de ellos se embotaron. ¿Por qué se embotaron? Porque como estaba escrito, no les dio ojos para ver, ni oídos para entender. Por eso se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del antiguo pacto, el cual por el Mesías es quitado. Ese velo va a ser quitado por el Mesías, porque les está diciendo, van a conocer la verdad. Esa verdad les proporciona libertad a cada uno de vosotros, siempre y cuando quieran seguir la verdad. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convierten, dice que ahora el velo está puesto en el corazón de ellos. El velo está puesto en su corazón porque es lo mismo que estamos expresando. Del corazón salen los malos pensamientos. El corazón razona, el corazón entiende. No estamos hablando del cardio. El velo está puesto en su entendimiento porque aún no comprenden. Aún no razonan. Aún hasta el día de hoy no les ha dado ojos para ver, ni oídos para oír. No a todos, sino a aquellos que no han entendido y a aquellos que no han recibido a Yeshua el Mashiach como aquel que trae verdad, como aquel que trae vida a todo aquel que se acerca. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se les quitará. Eso es lo que le sucedió a Saulo. Se quitó todo ese pensamiento, se quitó toda esa manera de proceder, porque empezó a conocer a Yeshua el Mashiach, porque el Señor es el Espíritu. Donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Prácticamente nos está describiendo cómo es que este ministerio de muerte era un ministerio de muerte a todo aquel que no se allegaba, que no lo guardaba. A todos ellos les era muerte, muerte en ese preciso momento. Ahora, nosotros miramos cómo es que es nuestra elección, es nuestra decisión. Si yo quiero guardar el Shabbat porque he creído y porque he entendido que debo de hacerlo, nadie me va a forzar, ni nadie me va a matar si no lo quiero hacer. El poderoso es el que juzgará en el tiempo posterior. Él es el que decidirá qué es lo que va a hacer conmigo. Por eso nos está describiendo Saulo la importancia acerca de esta Torá. Porque no podemos decir que la Torá es pecado. No podemos decir que la Torá nos tiene como esclavos. Lo que nos tiene como esclavos es nuestro pecado, es el hecho de que no supiéramos entender, de que no supiéramos discernir, porque analícese cada uno a sí mismo. Analícese cada uno a sí mismo y dése cuenta si aún está en esclavitud. Dése cuenta si aún no ha sido libertado de ese pecado, porque el pecado no lo sujeta a una ley. El pecado lo sujeta a sus obras. Sus obras de cada uno de nosotros, cuando andamos en contiendas, en chismes, en disensiones, en herejías, en todo ese tipo de cosas, aún estamos siendo esclavos. Aún estamos siendo esclavos a esa manera de vivir, sujetos al pecado. Por eso el Mesías nos está brindando un conocimiento, una ciencia, está abriendo nuestros ojos, está abriendo nuestros oídos, para que sepamos hacer diferencia, para que ya no estemos regidos por esta instrucción que en su tiempo se dio para aquellos que habían tentado al poderoso, para que ya no estemos gobernados por ella, sino que ahora vengamos a regirnos con lo que nos está mencionando Yeshua el Mashiach en cada una de las palabras que habló. Por eso nos describe en Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Es ahí donde nos está mencionando aquí. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. La ley viene a ser buena si se utiliza de ella legítimamente, pues como está escrito, no conociera la concupiscencia, si no dijera la ley no codiciarás. Veamos cada uno de nosotros que cuando Saulo empieza a hablar acerca de corregirnos, cuando Saulo empieza a instruirnos acerca de ello, empieza a mencionar ya no tanto que sigamos a una ley, sino empieza a declarar condiciones en las condiciones o características que definen a una persona que realmente quiere acercarse al conocimiento de Yeshua el Mashiach. Porque nosotros, mirando la ley, podemos extraer todo lo que a nosotros nos edifica, y no como hablando de una elección por gusto, o no como hablando de una elección porque esto me acomoda, sino que en realidad entendamos que esa ley contiene muchísimas cosas buenas para cada uno de nosotros, porque es la que nos orienta para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora que el Mesías nos abre los ojos, podemos analizar cada una de esas cosas. Cuando Saulo habló acerca de esto, él mencionó, no erréis, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entrarán al reino de Elohim. Cuando Saulo habla acerca de los avaros, nosotros no encontramos en la ley que hable algo en contra de los avaros así de forma directa. Cuando vemos en Pedro que está hablando acerca de la acepción de personas, no encontramos en la ley de forma directa acerca de esa acepción de personas. Pero nosotros miramos que estas cosas vienen a ser gratas delante de Elohim porque Él no hace acepción de personas. Estas cosas vienen a ser gratas, y con esto me refiero a que nosotros escudriñemos y veamos qué es lo que está bien, qué es lo que nos corrige. Porque cualquiera diría, bueno, la ley es añadida, y dice que fue añadida hasta, ahí tiene un límite, ahí tiene un tiempo, hasta la venida de la simiente la cual es Yeshua el Mashiach, hasta ahí terminó esa ley. Terminó la que viene a ser añadida. Mas sin embargo, sabemos que desde el principio había mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Y que lo que busca el poderoso es varones perfectos, como le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Anda delante de mí, sé perfecto, le describió a Abraham. Eso es lo que debemos de buscar cada uno de nosotros. Esa perfección, no como la miran los hombres, no como la miran los hombres que declaran que un hombre que es perfecto es porque no hace absolutamente ningún pecado, sino como está escrito, que varón perfecto es aquel que no ofende en palabra, según lo que nos está diciendo en Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es ahí donde nos está describiendo la cualidad de la perfección. Es un varón que no ofende en palabra. Porque un varón que no ofende en palabra, dice, es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Porque no está haciendo el énfasis únicamente en la lengua. Pero la lengua viene a ser el miembro más dificultoso para el ser humano. Por eso nos describe, porque todos ofendemos muchas veces. La lengua es la que expresa todo lo sentir del corazón. Y del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, salen los adulterios y salen los homicidios, todo este tipo de cosas. Por eso la lengua ofende muchas veces. Si alguno ofende, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Esto es lo que nos está describiendo. A Abraham le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que le estaba describiendo, una perfección en cuanto a lo que va conociendo. Así de la misma manera, cada uno de nosotros, si nosotros miramos en la Escritura o miramos en la Torá y nos declara diciéndonos, no te hagas un tatuaje, nosotros podemos ver que esa Torá venía a ser añadida, pero sin embargo nos está enseñando un modelo de vida, Saulo. Saulo nos enseña un modelo de vida muchas veces extraído de la Torá, muchas veces extraído de un varón que se comporta adecuadamente para con el Poderoso, donde se están retomando cualidades según el Espíritu del Santo para obrar delante de Él. Esta perfección es la que se nos pide a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros encontramos en la Escritura que cuando habla acerca de la Torá, hace bastantes expresiones, como por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, como el pecado en la carne. Ahí nos está mencionando, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua, porque la instrucción del Espíritu de vida en Yeshua Mashiach me ha librado de la instrucción del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la instrucción, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto por cuanto a la ley le era imposible. ¿Por qué nos maneja como algo imposible? Cuando analizamos esto que nos está diciendo aquí en Romanos capítulo 8, y nos está describiendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mashiach. Ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mashiach, si estos viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, pereceréis. Pero si viven conforme al Ruach, vendremos a tener vida. Porque la instrucción del Espíritu de vida en Yeshua Mashiach me ha proporcionado esa libertad de la instrucción del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la instrucción, por cuanto era débil, la instrucción venía a ser débil. ¿Débil? Porque yo era carne. ¿Por qué? Porque una Torá o una instrucción como la que le fue dada a Israel, si vivía Israel en la carne, al vivir en la carne andaba en pleitos, contiendas, disensiones, enemistades, todo este tipo de cosas vivía Israel. ¿Qué pasa si les ponen una ley? De nada les va a servir. La ley va a ser débil por cuanto ellos viven según la carne. Pero si nosotros vivimos según el Espíritu, entonces la instrucción del Espíritu se va a hacer fuerte en cada uno de nosotros, porque se va a cumplir, se va a lograr la finalidad, que nosotros cumplamos la ley. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley se hacía débil porque nosotros al vivir en la carne éramos enemistad para con Elohim. Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la instrucción fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque esta fue la finalidad de mi hermano Gastón en la mañana, enseñarles cómo venimos a ser nacidos del agua y del Espíritu. Porque aquel que nace del agua y del Espíritu es aquel que después de ser engendrado en el agua y aprender del conocimiento de Yeshua el Mashiach, va a nacer de forma espiritual. Porque habrá dejado su condición natural, que el que es de la carne, carne es, y las obras de la carne hace. Pero aquel que es espíritu, espíritu es, y las obras de Elohim hace. Porque Elohim es espíritu. Eso es lo que nos está describiendo, porque los que viven conforme a la carne, las cosas que son de la carne se ocupan. Más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. Si bien nos está mencionando que esta Torah vino a ser añadida, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Elohim, por la promesa, hizo la adopción a Abraham. Pues, ¿de qué sirvió la ley? ¿O de qué sirve la ley? ¿Por qué expresarlo así? ¿De qué sirve la ley? Porque Abraham alcanzó justificación delante de Elohim sin existir la ley. Porque nos está describiendo en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Como Abraham creyó a Elohim y le fue imputado a justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, los tales, son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura, que Elohim por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego los que son de la fe son benditos en el creyente Abraham. Posteriormente nos describe cómo es que vino a entrar esta Torá. Describe la situación en la que se vivió en el tiempo en el que estaban debajo de esta Torá. Abraham, dice el versículo 15, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto pues digo, el contrato confirmado de Elohim para con el Mesías, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa de que los gentiles tenían que entrar. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Elohim, por la promesa, hizo la donación a Abraham. Pues que, sí. Pues, ¿de qué sirve la ley? Y se pregunta, si Abraham fue justificado por la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, siguiendo este mismo orden, no solamente Abraham, sino muchos en la antigüedad fueron justificados por la fe, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué entró la ley? Fue añadida fue añadida, fue puesta por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada, aquella por los ángeles, en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Elohim es uno. Luego, la ley es contra las promesas de Elohim en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero la ley no puede vivificar. La ley no puede vivificar. La justicia o la el hecho de vivificarnos, como lo está mencionando aquí, viene por Yeshua el Mashiach, por el conocimiento que tiene él, por creer en cada una de las palabras que salieron de su boca. Por eso nos expresa, luego la ley es contra las promesas de Elohim en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Yeshua el Mashiach. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la niñera, bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley fue nuestra niñera, fue nuestro ayo, para llevarnos a Mashiach, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo la niñera, sino ahora estamos debajo de Yeshua el Mashiach. La nueva instrucción, la palabra ley, mi hermana Rosamari, la palabra ley es tomada de la palabra Torah. Y si es tomada de la palabra Torah, traducida al castellano viene a ser instrucción. Al hablarnos de una instrucción, nosotros nos dice que esa instrucción fue dada de Moshe hasta la venida del Mesías, hasta la simiente. Ahora, la instrucción que debemos de seguir es la que nos dejó Yeshua el Mashiach para adelante. Pero Yeshua el Mashiach fue tan cuidadoso de decir, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Yeshua mismo. Por eso es que nos está describiendo que las cosas que ahora debemos nosotros de guardar, Yeshua el Mashiach nos habló y nos dio testimonio de qué eran esas cosas que se tenían que hacer, qué eran esas cosas que se tenían que guardar. Y no solamente él, sino también los apóstoles. Los apóstoles de él nos dicen, nos indican qué son cada una de esas cosas de las cuales tenemos que guardarnos. Una pregunta. Entonces ya no estoy entendiendo. ¿Todo es una instrucción? O sea, la instrucción de la muerte, la instrucción de la vida, la instrucción del pecado, la instrucción del espíritu, la instrucción de la libertad. ¿Todo es instrucción entonces? Vuelve a hacer nuevamente la pregunta, mi hermano. Que si todo es instrucción. O sea, es instrucción de la carne, instrucción de la vida, instrucción de la muerte, instrucción de la libertad, instrucción del espíritu. Entonces, ¿todo eso es instrucción? ¿No existe la ley aparte, entonces? Ya no entendí esa parte, porque estás mencionando instrucción del espíritu. Instrucción de la carne, instrucción del pecado, instrucción de la libertad, instrucción... O sea, ya no estoy entendiendo, entonces, ¿en dónde está la ley? O sea, ¿en qué se diferencia la ley de la instrucción? Porque si entonces todo es instrucción, entonces hago un lado la ley. Entonces ya no estoy entendiendo esa parte. Ah, bien, acuérdate, mi hermano Carlos, que dice el maestro, no está escrito en vuestra Torá, o no está escrito en vuestra instrucción, si les modifique ahorita la palabra o el concepto de la palabra ley por la palabra instrucción, nos está mencionando que en los salmos son instrucción, nos está hablando que lo que dice el profeta Isaías son instrucción. Los versos están ahí en Juan capítulo 10, versículo 31. ¿No está escrito en vuestra ley? ¿Dioses sois? Con los salmos somos instruidos todos y cada uno en la doctrina de Yeshua el Mashiach, conforme a lo que tenemos que saber. En los profetas somos instruidos en la doctrina de Yeshua el Mashiach. Así como también nos está mencionando en Corintios, capítulo 14, primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21, si bien me parece, está señalando Saulo al profeta Isaías como instrucción. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ese verso está en el profeta Isaías. Si nos está describiendo que esto, tanto el profeta Isaías nos instruye, porque ¿qué nos mandó a hacer el profeta Isaías, mi hermano Carlos? Si es ley, ¿qué nos mandó a hacer el profeta Isaías? O cuando el Mesías cita y dice, no está escrito en vuestra ley, dioses sois, ¿qué clase de mandamiento es ese? ¿Sí me doy a entender, mi hermano Carlos? ¿Cómo que qué clase de mandamiento? O sea, aquí es una afirmación, no es un mandamiento, esa no está escrito en la ley de vosotros, yo dije, dioses sois. O sea, ahí está diciendo, yo dije, dioses sois, es un decreto que él dio. O sea, no es propiamente es un decreto, pero no es propiamente un mandamiento. Lo que pasa es que ahí no aparece ni un decreto, ni un mandamiento, ni cosa semejante. Es una instrucción. Es algo que te instruye, es algo que te enseña. Algo por eso, si es un decreto, al decretar dioses sois, es un decreto del Padre. Y que venga implícito lo que me estás comentando, sí, pero también se está decretando. Entonces tiene una parte de decreto. Ahora, por otro lado, yo la pregunta que estoy haciendo es, entonces, si todo es instrucción en el Brit Hadash, entonces, ¿dónde está la ley? O sea, elimino la palabra ley, no existe tal cosa, y todo es instrucción. Eso es lo que esa parte es la que no estoy comprendiendo. Eliminas la palabra ley y todo es instrucción. No seas malito, exprésame un poquito más la pregunta porque... Es lo mismo que tú estás diciendo, o sea, si es un mandamiento, entonces no es un decreto, entonces no existiría el decreto. No sé si me explico, porque lo quieres manejar en una sola línea y entonces se borra la palabra ley, cuando hay una gran diferencia entre la palabra ley y entre la instrucción. La instrucción está muy por encima de la ley. Entonces, ¿en qué se diferencia? Porque si yo hago en el Brit Hadash todo a un lado, toda la palabra ley, entonces no existe la ley, nada más es pura instrucción, todo. No sé si me explico esa parte. Ya te entendí, ya, perdón. En este caso, con respecto a lo que está diciendo mi hermano Carlos, acerca de que todo es instrucción, ya le entendí. Lo que nos quiere mencionar mi hermano es que, como está escrito, la instrucción contiene mandamientos, contiene decretos, contiene estatutos. Eso contiene la instrucción. Todo eso compone la Torá. Porque nos dicen Génesis capítulo 26, verso 5. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, dice que Abraham guardó sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos y sus leyes. Esa palabra, Torá, es igual a instrucción. Pero la Torá, dentro de la Torá, contiene estatutos, mandamientos y decretos. Contiene también la Mishpat, que son los juicios que se le dieron a cada persona. De esto se compone la Torá, de lo cual, cuando nosotros empezamos a mirar lo que nos está diciendo Saulo, Saulo nos habla acerca del ministerio de muerte, y nos habla de esa Torá que vino a ser escrita en dos tablas de piedra. Nos está hablando de esa de esa Torá que fue dada ahí. Posteriormente nos habla de la Torá añadida y nos habla de la instrucción dada por Moisés. Todo lo que otorgó Moisés dice que vino a ser añadido por causa de las transgresiones. Saulo nos describe acerca de la ley, que la ley es buena. La ley es buena si se usa de ella legítimamente, como también nos describe, porque sabiendo esto, que la ley fue dada para el transgresor, para el homicida, para el parricida, para todo aquel que anda en desobediencia. Ahora que nosotros venimos a conocer el espíritu de Yeshua el Mashiach, nos indica una libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te va a proporcionar libertad. Él mismo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y él no cambió los mandamientos que estaban. Antes añadió uno que estaba desde el principio. Amaos los unos a los otros. Esto es lo que nosotros debemos de guardar hasta hoy en día. Si nosotros miramos que ya desde Abraham contenía todo esto, ¿qué es lo que nos ayuda a clasificarlo o a definirlo como qué es una cosa y qué es otra, sino lo que le fue dado a Moshe? Porque en Moshe encontramos qué es un estatuto, qué es un mandamiento, qué es un hukim, qué es una mishpat. Todo eso lo encontramos ahí. ¿Qué es Torah? ¿Qué es instrucción? Todo eso lo encontramos ahí. Mas sin embargo nos dice que Abraham guardó varias de estas cosas y fue perfecto delante de Elohim. Así de la misma manera, como Abraham guardó todas estas cosas, nosotros también debemos de guardarlo, pero buscando la misma perfección que buscó Abraham. Guardando y buscando el mismo discernimiento que él llevó para con sus hijos al guardar sus mandamientos de Elohim. Sí, ya fue diferente, ¿verdad, mi hermano Carlos? Perdón. Me queda claro que la voz, cuando dice en Génesis, con mi voz, dice, Abraham oyó la voz, esa voz es la instrucción, ¿sí? Y con esa instrucción, en Génesis, estamos hablando de Bereshit 26.5, Génesis, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, esa voz ya es ya la instrucción, porque es de Elohim, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí están las leyes, es inferior a la misma voz de Elohim, sino que ya en esas instrucciones se derivan todos los demás, todas estas demás partecitas, que todas esas se juntan y ya es la instrucción. Entonces aquí la pregunta, ya para hacerlo más sencillo, cuando hablamos en la Brit Hadash, en el Nuevo Testamento que se le llama, o el Brit Hadash, ley, entonces en todas esas partes donde dice ley, es instrucción. O sea, si es instrucción, entonces ya no es inferior, o sea, todo es instrucción. O sea, me queda claro que dice, yo no vine a invalidar la ley, viene en el griego ley, bueno, otra palabra en el griego. Pero bueno, yo no vine a invalidar la ley. Entonces ahí sí me queda claro que esa palabra ley es la Torá, es la instrucción. Pero cuando habla ya de los aspectos de esa Torá, ya yo lo tengo así contemplado, la ley de la libertad, la ley del espíritu de vida, en Yeshua Mashiach me ha librado la ley del pecado y de la muerte. Entonces está hablando de leyes independientes, o sea, aspectos de la Torá. El aspecto de la Torá es una ley, ¿sí? Un aspecto de la instrucción es la ley de la libertad, porque también dice la ley de la muerte, ¿no? Entonces, esa ley de la muerte, entonces, es la Torá de la muerte. O sea, ¿dónde estaría la palabra ley como individual, que es más inferior a la palabra Torá en el Brit Hadash? Porque si yo la entiendo como que todo es Torá, cuando se traduce ley en el griego, del griego al español, en el Brit Hadash, entonces, ¿dónde está la inferioridad de esa palabra con la superioridad de la Torá, de la instrucción en general? No sé si os replanteo la pregunta. La Torá está muy por arriba de las leyes, Sí, o sea, porque la Torá abarca instrucciones en plural, varios aspectos de una instrucción en varios aspectos, en varias partes. Dentro de esas partes están los preceptos, mandamientos, estatutos, decretos, todo eso, mis patín, mis pato, todo mis juquín, todo es esas partes. Entre ellas las leyes independientes, ley de la vida, ley de la libertad, ley del pecado, ley de todas esas, ley de la muerte, todos esos son inferiores a la instrucción, que tiene varios aspectos. Entonces, si me dices, ¿sabes qué? Esta es la Torah del pecado, digo, ahí en la Torre, o sea, ya se me revuelve la cabeza, porque entonces digo, entonces ya la ley ya no existe, o ya no, no sé si me expliqué por ahí, por esa parte. Entonces, ¿dónde se tradujo? Muchas veces yo tengo entendido que cuando dice yo no vine a abrogar la ley y los profetas, es muy claro que está hablando que ahí se tradujo como ley del griego al español. Y en realidad es la palabra correcta fue Torah, yo no vine a invalidar la Torah. Pero en otros aspectos ya la ley del espíritu, la de la muerte, ya no tengo contemplado que sea la Torah de la muerte, ¿no? O la Torah de la libertad, o sea, no. Ahí sí se traduce como ley, que tengo entendido, no como Torah. Entonces ahí sí está bien aplicada la palabra ley, tengo yo entendido, porque es un aspecto de la de esa ley dentro de la generalidad de la Torah. Entonces no sé si está bien explicado esta parte. ¿Dónde podríamos diferenciar ahí en esta traducción en el Brit Hadash la superioridad de lo que es la instrucción en general y la ley en particular? Hermano. Sí, mi hermana, ¿le escucho? Hermano, quiero hacerle una pregunta. Quiero saber más claro, porque de pronto no lo he podido entender bien, que la forma de cómo guardar el sábado. O sea, no, yo llevo muchos años de ser adventista, o sea, fui adventista, de la iglesia adventista, como 30 años. Y en lo que hemos estudiado hasta hoy, yo había entendido que no era de pronto, ¿cómo lo explicara yo? Que no era como ilícito hacer unos trabajos o algo el sábado. Pero ahora escuchándolo, hablando sobre la ley, sobre la Torá, entiendo, le pregunto a mi esposo y me dice que sí es ilícito hacer trabajos el sábado. Entonces quiero que me haga el favor y me explique mejor lo de la guarda del sábado, o el descanso, mejor dicho, del sábado. Sí, se lo voy a explicar, mi hermana, se lo voy a explicar y me comprometo con usted a explicárselo. En este caso, de antemano sí es ilícito hacer trabajo en sábado, pero se lo quiero mostrar con la escritura, con los textos bien plasmados. Entonces, pues le pido paciencia porque no será ahorita en este momento, pero si usted gusta, que sea mañana, le puedo llamar para que lo estudiemos, no hay ningún problema. Claro, hermanito. Y hablamos acerca de Shabbat y las cosas que es lícito o no es lícito hacer. Sí, hermanito, porque creo que yo estoy cometiendo un error y pensaba que no estaba cometiendo un error. Resulta que a mí me salió trabajo administrando un hotel. Ajá. Y pensé pues de que podía, o sea, atender el hotel igual estudiando el sábado, o sea, el tiempo que me quede, de pronto un momentico libre yo estudiando, pensé que de pronto así yo lo estaba haciendo bien, porque había tomado de que de pronto hacer algo el sábado no era ilícito. Pero por lo que me doy cuenta, sí es ilícito y no debo hacerlo. Así es, mi hermana. Es ilícito hacer trabajos en día de Shabbat. Entonces, sí, si gusta, mañana platicamos esto. ¿De acuerdo, mi hermana? Sí, hermano, de acuerdo. Puede seguir. Muy bien. Entonces, con respecto a esto que nos estaba mencionando mi hermano Carlos, instrucción, o en este caso, ley del Ruaj. Cuando oímos al Ruaj, o cuando oímos esa enseñanza proporcionada de Yeshua el Mashiach, si él nos describe acerca de la palabra ley en el griego, dice mi hermano Carlos, se confunde un poco. Mira que su papá ya viene. ¿Cómo? De micrófono, ¿sí? Mi hermana. De pronto es tres. De pronto es tres. Hija de mi hermano César. Escuela, la pastillita. De pronto un masaje. Me toca que el traiga quien le haga masaje. Sí, pero ya, yo le estaba haciendo una pregunta, eso no sabe, que vamos de que mañana a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Hola, César. Dígame, hermanito. Ah, lo que pasa es que está abierto su micrófono, mi hermano. Ya lo voy a cerrar. Gracias. Cuando Saulo nos está hablando acerca de la Torá o de la ley que vino a ser añadida, ¿qué entiendes ahí, mi hermano Carlos? ¿Te está hablando acerca de toda la Torá o te está hablando solamente de un fragmento? Mi hermano Carlos Alfonso, en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Sí, Gálatas 3, 19. Ajá. No sé si tenemos aquí, pues entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Aquí se pone como nomos, pero no en todas partes viene como nomos. Pero bueno, aquí ya sabemos que también hay, puede haber, inclusive en el griego, el error, ¿no? Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, aquí está hablando de Torá. Cuando ves el aspecto general, está hablando de Torá. O sea, una Torá añadida. Entonces, ya sabemos que esa Torá añadida fue a causa de las transgresiones y fue para en su contra, pues, del pueblo de Israel. Estamos hablando en general, ¿verdad? De toda. Así es. Así como está hablando de toda, cuando Saulo nos describe, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, nos vamos a ir así clasificando para que nos demos a entender. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Hasta ahí. ¿Aquí está hablando de toda la ley, mi hermano, o nada más un fragmento? Estamos hablando de la Torá. O sea, no está diciendo un aspecto de la Torá o de la ley, sino dice el pecado sino por la ley, o sea, por la Torá. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, o sea, por ahí se refiere a general. No está diciendo qué aspecto de la ley, si es la ley del espíritu, de la vida, de muerte, no, entonces sí es Torá. Aquí está, se traduce como Torá, aunque en el griego pues sí le ponen nomo. Pero dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces estamos hablando de que se conoce el pecado a través de la Torá. Porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera no codiciarás. Entonces aquí no está hablando de una particularidad de la instrucción, sino de la instrucción en general, o sea, de la Torá. Hasta aquí vamos bien. Romanos capítulo 8, versículo 1. Pongámosle mucha atención. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua y Mashiach, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Habla dos maneras de comportamiento, uno conforme a la carne y uno conforme al espíritu. Si yo dijera dos maneras en las que puede ser instruido uno. Uno, conforme a la carne, otro, conforme al espíritu. Si pusiese este así, versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Yeshua Mashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué leyes estamos hablando? ¿O de qué ley estamos hablando? Porque nos dice en el primer verso, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mashiach, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Ruach, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mashiach me ha librado del pecado y de la muerte. El Mesías cuando llegó y dijo, conoceréis la verdad y esta verdad que te voy a dar, esta verdad que te voy a enseñar, te va a dar libertad. Te va a dar libertad a todo lo que conoces. Te va a hacer libre, pero libre del pecado, porque te voy a enseñar el bien. Te voy a enseñar todo lo que tienes que hacer para bien. En ese momento en el que Él dice, te voy a enseñar todo esto para bien, determina, oíste que fue dicho, mas yo digo. Estas cosas que Él está mencionando, mas yo digo, viene a estipular o establecer el mandamiento. Les estaba mencionando que aquí en Romanos capítulo 8, porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí estaríamos hablando únicamente de un fragmento, mi hermano Carlos. Sí, o sea, aquí nomás la diferencia, por ejemplo, entre lo que es Torah y lo que es ley como tal, como en un aspecto de la Torah. Por ejemplo, en Santiago 4:12, digamos, ahí hay una palabra, ahí se maneja, dice en Santiago 4:12, dice, perdón, primera de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torah. Ahí es claro que es Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Ahí está bien, sin embargo, por ejemplo, si nosotros lo analizamos en primera de Juan 3:4, lo analizamos en el griego, perdón, aquí sí habla todo de Torah. Sí habla todo de Torah, pero acá en Romanos 8, el que estamos diciendo ahorita, el que estás comentando, habla de aspectos de la ley, el aspecto de la ley de la libertad, la ley del pecado, la ley de la muerte, pero yo no lo consigo como la instrucción de la muerte, ¿no? O la instrucción del pecado, sino un aspecto de la Torah, el aspecto de la o sea, si no, entonces, ¿dónde puedo yo diferenciar la palabra ley como tal, sabiendo que la ley es parte de la Torah, pero la Torah, la instrucción, pues es más, o sea, esa es la voz de Elohim, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? ¿Dónde puedo diferenciar? O sea, o debo de traducir todo donde dice ley en el Nuevo Testamento como Torah y ya elimino la palabra ley, o sea, porque es todo es Torah. ¿Dónde tendría esa diferencia? ¿Dónde puedo yo saber la diferencia entre la palabra instrucción y ley en el Nuevo Testamento, ¿no? Esa sería tal vez la pregunta, mi querido Esteban, para comprender. Tal es que no estuve bien en una parte de tu estudio. Dice mi esposa que ya lo habías mencionado, pero tal vez bueno, tenía yo esta inquietud y entonces quería ver, perdón, o sea, no sé si ya lo habías repetido, ya lo habías dado el estudio, para saber esta diferencia entre la palabra ley misma como tal, que en un aspecto de la Torah, y la palabra Torah, qué diferencia hay, o tengo que juntarla todo donde traducen el Brisa Chan ley como Torah y hago un lado esa palabra ley, ¿no? O sea, aquí, en el que estás analizando de Romanos 8, la ley del espíritu de vida, la ley de la muerte, la ley del pecado, Sí, yo digo que sí se tradujo ley como tal. No, no, o sea, que es correcta esa traducción ya como la palabra ley. Y pienso que es incorrecto decir que ese es Torah de la libertad o Torah del pecado o Torah de la muerte. O sea, porque entonces si fuera Torah esas palabras ahí, entonces ¿dónde puedo diferenciar, en qué diferenciar la palabra ley de Torah? Entonces esa es la cuestión, ¿no? Entonces o debo de entenderla o concebirla. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Vuelvo otra vez a razonar en círculo en esta parte, ¿no? ¿Dónde puedo diferenciar la palabra ley como una palabra más simple de lo que es la palabra instrucción? Que la escritura te está mencionando que la palabra ley te lo está encerrando a todo. La palabra ley te lo encierra a todo. Cuando tú dices la ley, si no especificas, puedes estar hablando de los mandamientos, o puedes estar hablando de los estatutos, o puedes estar hablando de la mishpat, puedes hablar de todo eso encerrado en la palabra ley. Tanto que cuando tú tratas de en el Strong, de traducir la palabra estatuto, decreto, o mandamiento, te ponen ahí definiciones como ley. Por ejemplo, si pegamos aquí, vamos a pegar, mis hermanos, mi hermano José, de ahí de Génesis capítulo 25, versículo 6, capítulo 25, versículo 6, pégame en el Strong las definiciones de la palabra estatuto, decreto, Torah, perdón, de Hukim, de Torah, de Misbot. Pégalos aquí, mi hermano, por favor. ¿Sí estás ahí? Lo podemos pegar del mismo Génesis 5 que habíamos comentado, ¿no? El Génesis 26, Esteban. Sí, 5:26. 5:26. Ah, no, es Génesis, en donde estatutos y decretos, 26:5. Entonces dice, guardó mi precepto. El precepto, ahí es los mismeret, ¿no? Y mismeret al español es vigilia, perdón, sí, mismeret es las vigilias, centinela, cargo, cuidado, ahí lo voy a pegar. Ah, ya lo tienes, ¿no? Ok. Entonces tú, mi José, por favor, para diferenciarlo, ¿no? Te voy a leer las traducciones de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Notemos que en cada uno de ellos te va a venir siempre la palabra ley. ¿Te está diciendo que viene a ser... ¿Es un micrófono abierto? Y el mío, ya lo tengo. Dice que viene a ser vigilia figurativamente, observancia, uso, partido, cargo, cuidado, custodia, deber, desempeñar, encargar, encargo, grupo, guarda, guardar, ley, ministerio, ordenamiento, ordenar, precepto, reclusión, a salvo, servicio, servir, velar, vigilia. Eso es lo que te está describiendo para Mishmeret, lo cual te lo traduce como ley, dentro de las muchas formas. Este que viene a ser la Mishpat, principalmente lo conocemos como mandamiento, pero también dice que sea uno o divino. Estatuto, ley, mandamiento, mandar, mandato, mensaje, orden, palabra, precepto. Viene también de Uka, femenino, significado, sustancialmente lo mismo, costumbre, decreto, derecho, descripción, establecer, estatuto, ley, mandamiento, ordenamiento, práctica, regla, rito, Torah. O estatuto, especialmente decálogo o pentateuco, derecho, dirección, enseñanza, legal, ley. Esto es lo que viene descrito con respecto a las cuatro palabras hebreas que vienen ahí. Y todas están traducidas como ley. ¿Por qué están todas traducidas como ley? Porque aparentemente no te está mostrando diferencia en cuanto al castellano. Pero cuando tú miras específicamente mandamientos, estamos hablando de los 10 que se dieron, estamos hablando del diezmo, ya que te lo diste ahí en Levítico 17, si bien me acuerdo del último verso, te describe que el diezmo es un mandamiento. Así como amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento. Entonces, ya los vas clasificando según te está instruyendo Moisés en qué es uno, qué es otro. Las festividades las presenta como estatutos. Entonces, cada una de esas cosas te las va clasificando y te va diciendo qué son. Abraham dice que guardó todo eso. Pero aún en el tiempo de Abraham, y acuérdense que ya habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, tanto que está escrito en Génesis capítulo 9, que a este Noé se le dijo que aquel que asesinara a su hermano, se le iba a ser quitada la vida. Entonces ya estaba dado ese conocimiento desde allá atrás. Por lo tanto, lo que se les instruyó a ellos es lo mismo que a nosotros, que se aparten del mal, que escojan el bien, que escojan la vida, el bien hacer delante del poderoso. Eso es lo que deben de elegir. Cuando hablamos de que todo eso es ley, los mandamientos, estatutos, decretos y leyes, todo eso es ley, porque son instrucciones. Instrucciones que se tenían que llevar a cabo delante del poderoso. Queremos hacer la diferencia, entonces ya los ponemos como cuáles son mandamientos, cuáles son estos y cuáles son decretos delante de él. Y con respecto a lo que viene a ser en cuanto al griego, ahí nos traducen habido y por haber todo como ley. Pero es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver, si nos habla de una Torah que vino, o de una ley que vino a ser añadida, revisar por qué está diciendo que viene a ser Torah de muerte, o revisar por qué dice Torah de pecado. Porque es lo que les decía, la Torah es pecado, en ninguna manera. En ninguna manera, antes, yo vengo a ser pecador si no la entiendo, porque mi obrar será contra el poderoso, no entendiendo que a pesar de que se dieron las dos cosas, yo debo elegir lo bueno y no lo malo, porque de que está escrito que les dio el bien, les dio el mal, y ellos tenían que escoger el bien, ellos tenían que hacer la diferencia entre una cosa y otra. No sé si me da a entender, mi hermano Carlos. Ok, entonces, bueno, yo por ejemplo, bueno, vemos que en los diccionarios, en el Strong's y todos ellos, hay un, al final, por ejemplo, en Torah, hay un primer uso de la palabra, ¿no? Es precepto o preceptos, ¿sí? Entonces, al final, en Torah viene ley. ¿Por qué? Porque es en el último aspecto del uso, dependiendo cuál es el contexto, ¿no? ¿Cuál es de lo que se está hablando? ¿Cómo se está refiriendo? Vamos a traducirlo todo al español, por ejemplo. Entonces, es correcto, un ejemplo, ¿no? Es correcto decir un aspecto, la ley tiene, no sé si es verdadero o falso, si es correcto o no es correcto estos enunciados. Por ejemplo, decir, la ley tiene varios aspectos. Ya sea la ley de la libertad, es un aspecto de la ley. La ley del espíritu de vida es otro aspecto de la ley. La ley del pecado es otro aspecto de la ley. Sí es correcto decir, este es un aspecto de la ley en cuanto a la muerte. Es un aspecto de la ley en cuanto a la vida. Es un aspecto a la ley en cuanto al pecado. ¿Es correcto decir que hay varios aspectos de la ley? O no es correcto, ¿no? Porque si no hay, entonces, ¿cómo lo podría yo usar, ¿no? O todo lo traduzco como Torah y se acabó, o sea. Lo que pasa, mi hermano, es que en realidad no sería correcto que lo manejáramos así como aspectos, sino que entendiéramos qué es lo que nos quiere decir. Sabemos que hubo una instrucción añadida. y sabemos que debemos de seguir la instrucción que nos da Yeshua el Mashiach. En la escritura nos dice ahí en Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Elohim, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aunque sabemos que cierta porción fue añadida, de la cual nos tenemos que sujetar a lo que dice Yeshua el Mashiach, porque Yeshua el Mashiach dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el mismo. Moisés era un profeta. Moisés era un profeta también. Y proporcionó una Torá o una instrucción. Saulo describe, ¿la instrucción es pecado? No. No es pecado. Pero nosotros, al seguir esa instrucción, o no nosotros, Israel, al seguir esa instrucción, se confundió, porque el Poderoso no le dio ojos para ver, ni oídos para oír. Y como no le dio esos ojos para ver, ni oídos para oír, obró según su carne, y no según el Ruach. Al obrar según su carne, trajo muerte para sí. En el momento en el que mencionamos que no les dio ojos para ver, ni oídos para oír, no es tanto que él haya cerrado su entendimiento, sino que en el momento, perdón, sí cerró su entendimiento, por cuanto ellos endurecieron su corazón. Él también cerró su entendimiento para que no supieran hacer diferencia en lo que se les estaba otorgando entre el bien y el mal. Entiendo que quieras plasmar o que quieras buscar una diferencia en cuanto a la ley del pecado, la ley del espíritu de vida, no dejan de ser instrucciones, instrucciones que se dieron en su momento, en su tiempo. La instrucción de Yeshua el Mashiach te lleva a vida. La instrucción que te da Moisés te enseña el bien y el mal. Tú decides. El Poderoso te dijo, escoge la vida. La instrucción que estaba desde el principio, su finalidad era que fueras a vida. Pero siempre, siempre depende de su decisión el hacer las cosas o no hacerlas. No se llamaría así como, no me acuerdo ahorita la palabra que utilizaste, fragmentos de la ley o fragmentos de la Torah, y los clasificas en de vida, de muerte, de esto, del otro. No es tanto así, porque no estamos hablando de una misma, porque una fue añadida y la otra estaba desde el principio de los tiempos. No sé si me entiendas, mi hermano Carlos, pero son instrucciones diferentes. Sí, o sea, lo que la estaba confundiendo en esa parte, porque siento que, bueno, la Torá tiene varios aspectos, eso sí, yo creo que sí es correcto esa parte. La Torá tiene varios aspectos cuando las analizamos desde desde las particularidades que tiene, ¿no? Con respecto al aspecto de la muerte, del pecado, de la vida y todo eso. Pero entonces, como la Torá tiene varios aspectos, donde lo vamos a enfocar hacia esa instrucción, son instrucciones, es una instrucción que abarca varios aspectos, estamos de acuerdo, o sea, es una instrucción que al mismo tiempo es plural, son instrucciones, ¿sí? Es lo que más o menos estoy queriendo comprender de lo que nos estás compartiendo, pero entonces tengo que enfocarme a hacer un lado lo que es la ley como tal, sino no dejarla como una ley, sino como una instrucción. También sería correcto entonces si yo la generalizo como instrucción y punto, ¿no? ¿Sí sería correcto entonces mejor hacerlo así? O sea, concebirla en mi mente como instrucción y hacer a un lado la palabra ley como tal, o sea, porque siento que la palabra ley como tal es más inferior. De hecho, yo pensaba o pienso, no sé todavía, necesito confirmar esto que estás compartiendo para ver si lo puedo digerir o lo puedo entender, porque yo he entendido pues a través de todo este tiempo que la Torá está muy por encima de las particularidades de la ley, ¿no? De los aspectos de la Torá en varios aspectos, ley del pecado, ley de la muerte, ahí son aspectos de la Torá y la ley es inferior, pero no sé si qué tan correcto sería, yo tal vez sería más correcto traducirla todo como Torá y hacerme un lado de las leyes y quitarme de problemas, ¿no? No sé si sería correcto. Lo que pasa es que tú tienes contemplado a la ley como una sola. O sea, cuando yo te menciono, es como si te mencionara mi hermano. La pregunta directa, mi hermano Carlos, ¿qué fue añadido? ¿A qué se le conoce como ley añadida? Sí. A causa de las transgresiones, la de Moshe, la maldición de la Torá, de Moshe por culpa de las rebeliones de Israel. Es de Torá, estamos hablando de la Torá añadida, pues, de Moisés. Estamos hablando tanto de lo bueno como de lo malo, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, Abraham obedecía una instrucción diferente a la que se le dio a Moshe. Sí, claro, eso es claro. Me refiero diferente en el aspecto en que no estaba escrita como tal, porque muchas de las cosas que venían en la Torá dada a Moshe ya estaban dadas desde el tiempo antiguo. Sí, claro, venían incluidas unas partes, ¿no? También de la Torá, de la Torá desde el principio, ¿no? Que sí fue escrita, ¿no? No fue oral. Ahora, esos aspectos que nos está mostrando aquí la escritura con respecto a ello, de los que nos hablas, prácticamente cuando me dices aspectos, me estás hablando únicamente de la Torá de Moshe, ¿no es cierto? Porque la Torá del Mesías no es que tenga aspectos, sino que en realidad la enseñanza del Mesías es única, y lo único que hace es llevarte a vida. Esta no tiene aspectos de vida, muerte o alguna otra acción. Únicamente es de vida, toda la instrucción que sale de la boca del Mesías viene a vida para nosotros. Sí, me lo doy que pasa es que los aspectos son las porciones, una porción. Por eso se dice que yo tenía entendido, entonces es incorrecto decir que la Torá tiene varios aspectos, o sea, varias porciones. Ahí sería incorrecto. Lo que pasa es que no sé desde qué punto lo estás manejando. Sí, o sea, si dices que es incorrecto que la Torá tiene varios aspectos, o sea, entendiendo la palabra aspecto como varias porciones, varias partes. Aspectos son partes. Para entender que yo digo, la Torá sí tiene varias partes, ¿no? O sea, sí, entiendo que es única, es universal, es especial, sí. Esos son calificativos, cualidades, pero las cualidades se orientan a varias partes, a varios puntos, a varias porciones, a dirigir a particularidades, vaya. Para entenderte bien, mi hermano Carlos, cuando me hablas de Torá, háblame si me estás hablando de la que es del tiempo de Moshe, o del tiempo del Mesías, o antes del Mesías, para que yo te entienda, porque cuando me hablas de varios aspectos, pero ya no entiendo de cuál Torá me hablas, de la que fue dada en el tiempo de Moshe, y cuando me hablas del aspecto de muerte, ¿a qué te refieres con eso? O el aspecto de vida, ¿a qué te refieres con eso? Sí, ahí va, ya no, ya, mira, ahorita ya no me digas si, de qué, o sea, me queda claro que la Torah de Yeshua viene desde el principio, ¿no? Y está escrita, ¿no? O sea, Yeshua es antes de la fundación del mundo, entonces para mí todo ese es plan de Elohim, del pan tanto del Padre como del Hijo. Entonces, por la voluntad permisiva de Elohim, se le dio la potestad o autorización o autoridad a Moshe en esta parte para dar esta Torah añadida, vaya, a causa de las transgresiones. Ahí podemos ya hacer la diferencia, pero las instrucciones de Yeshua son desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y bueno, se han hecho escritos. Se dice que no es tanto oral sino escritos, porque tan solo de noche vació los sefer, los libros, pero bueno, estamos ahí hablando de otro tema. Aquí lo único que ya no comprendo realmente es dónde, si tú me dices, o sea, dónde le busco, o sea, si hoy espero yo fundamentar hoy esta enseñanza, sería muy importante para mí, porque yo saldría con un buen sabor de boca en este Shabbat para que me quede ordenada esta parte de la diferencia, si hay o no tal diferencia. Te digo, o sea, si no existe una diferencia entre Torah y ley, con eso me quedo, no hay ningún problema. No veo que en un momento dado sea tan gravoso, sabiendo ya, y más aún la simbología de Mashiach ya en una buena porción, ya es diferente. No creo que contradiga o que sea muy gravoso decir Torah del pecado, no me incomodan tampoco, no me incomoda sabiendo que todo proviene del Padre y del Hijo. Entonces es una instrucción generalizada y universal, eso me queda muy claro, y no creo que se contradiga o que se escuche mal tampoco, pero bueno, en mi mente, para yo poderla traducir y que no haya un desorden en esta parte, yo sentía que había una diferencia entre lo que es la instrucción y lo que es la ley, y la mayoría de religiones la manejan, ¿no? Las religiones serias, ¿no? Dicen que la Torah tiene varios aspectos, o sea, varias porciones, inclusive dice la parashá, ¿no? La porción tal, ¿no? De la Torah. Entonces, esa porción es el aspecto. Pero si yo cancelo o neutralizo esta situación de porciones y de aspectos y de particularidades de la Torah, entonces ya me dejo de la palabra ley y todo lo traduzco general como Torah y no creo que eso afecte, ¿no? Creo que es lo que estás dando a entender en este estudio, en esta enseñanza, y si eso es así y no se contradice nada y es instrucción del Padre, pues me queda muy claro que es la instrucción del Padre tanto como del Hijo. Entonces, y ya me quito de problemas, ¿no? Y adelante, ¿no? Entonces, esa es esta parte que quiero que me ayuden o me ayudes a ordenar en esta parte para que para tenerlo todo un poquito más recto, más para corregir, como dice en segunda de Timoteo 3:16, ¿no? ¿Quién de los otros hermanos entiende la duda de mi hermano Carlos? Sí, yo a mí me sale más fácil hacer la comparación con una constitución. Desde el punto de vista, me sale más fácil entenderlo desde este punto de vista. Cuando uno va a clases, le pregunto a Alfonso. No, fíjate que no. Entonces, todo lo que es Torah es instrucción. Ley suena como muy, es como un mandato y tenés que cumplirlo a rajatabla. Lo obedeces sí o sí. Pero instrucción no. Instrucción es enseñanza. Así más o menos lo veo yo. No sé si estoy errado. Por eso, o sea, ahí volveríamos a lo mismo, mi querido Luis. Entonces, si eso es así, entonces debe de haber una diferencia entre Torah y ley. Lo que pasa, mi hermano Carlos, que te estaba mostrando cómo es que la escritura nos traduce la palabra Torah como ley, así como tal. La palabra Torah viene a ser traducida como ley, pero cuando nos habla acerca de una ley, es un reglamento específico que se tiene que cumplir, que se tiene que llevar a cabo. Si te dice la escritura, porque toda cabeza está enferma, desde la punta del pie hasta la cabeza, hinchazón y podrida llaga. ¿Por qué te cité esto? ¿Dónde vemos aquí la palabra ley? ¿En qué momento, mi hermano? No sé si me dé a entender. Acuérdate que todo el profeta Isaías es instrucción. Y yo te cité un fragmento del primer capítulo. ¿Dónde miran aquí la palabra ley, mi hermano Carlos? A ver, entonces vamos otra vez para allá. Porque ahorita ya con lo que mencionó Luis y con lo que también está comentando aquí Francisco, sí, son porciones o son partes, ¿no? Pero ¿cuál es Isaías qué? Isaías capítulo 1, versículo 4 y 5, porque desde la cabeza hasta los pies, todo es herida, hinchazón y podrida llaga. Te estoy citando los versos porque te está diciendo Saulo que Isaías es ley. Yo te traduzco, o no tanto yo, los diccionarios te traducen la palabra Torá como instrucción o como ley. Pero la palabra ley es impositiva, de tal manera que lo tienes que hacer porque es una orden. Cuando yo te cito al profeta Isaías y te dice, porque desde la cabeza hasta los pies no hay nada sano, hinchazón y podrida llaga, si te estoy citando ese fragmento de las escrituras, ¿en qué parte de ese fragmento entraría la palabra ley? ¿O dónde está mandando? ¿O dónde está Esteban? Esteban. Diciendo hagan esto. Espérame tantito, mi hermano Luis. Para entender a mi hermano Carlos. No, yo no veo ninguna ley aquí. Estoy viendo una observación. Dice, hay en él cosa sana. Dice, bueno, desde el principio dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Está viendo, está diciendo una observación, no está dando una ley. Dice, no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, dice, ni suavizadas con aceite. Es una observación, no hay ninguna ley ahí. Ahí está. Si no hay ninguna ley, dice el profeta. Dice el profeta, dice Saulo, perdón. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 21, porque en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oiréis. Y dice que está escrito eso en vuestra ley. Cuando esto lo encontramos dentro del profeta y el profeta no nos está dando mandamientos ni reglamento alguno, antes el profeta lo que está haciendo es instruirnos, es enseñarnos. Por este mismo aspecto que nos está instruyendo o nos está enseñando, no estaría bien aplicada la palabra ley. Porque nuevamente la palabra ley es algo impositivo, es una orden, algo que tienes que hacer. Y sin embargo el profeta no está hablando de esa manera. Es por eso que no aplica la palabra ley en la traducción de la palabra Torah. Torah vendría a ser como una especie de... ley es una especie de que tenés que obedecer sí o sí. Da esa idea. Uno tiene que hacer caso, no queda otra opción, o si no, hay como una pena. Mientras que la palabra Torah es de carácter de un sentido que te da libertad poder aplicarlo. Exactamente, o no. Exactamente, por eso yo me siento libertad. más en contra de eso de la instrucción de la muerte. Pues ¿cuál instrucción de la muerte? No hay de otra, es una ley. Entonces, por eso cuando la maneja como instrucción, ahí sí ya me creó conflicto y por eso digo, pues, ¿de qué se trata? Claro, ¿no? es irremediable, digamos, es una ley física. Y ahí podemos aplicar lo del viernes, ¿no? Que es simbólico, que es literal. Si lo tomás de un punto de vista físico, la muerte física es una ley, no te escapás. Si lo tomás de un punto de vista simbólico, la muerte, en ese sentido uno puede resucitar. No es una, es como una instrucción. Cuando uno va a clases, ¿no? En la universidad, vos no estás obligado a obedecer lo que el profesor te está enseñando. Si lo haces, te va a ir bien. Si no lo haces, vas a tener un aplazo. Pero no estás obligado. Escuchaste, mi hermano, Carlos, ¿qué es el que te creó conflicto dentro de la mente? Mi hermano Carlos, ¿cuál es el verso que tocaste que te creó conflicto? No, es lo que estamos comentando precisamente esa parte. O sea, si decimos instrucción del pecado, instrucción del pecado, cuando dice la ley del espíritu de vida en Yeshua Mashiach me ha librado de la ley del pecado y la muerte en Romanos capítulo 8. Entonces digo, me ha librado de la instrucción de la muerte, me ha librado de la instrucción del pecado, pues si son leyes, ¿no? O sea, ¿por qué me dices instrucción? Esa es la parte. O sea, una ley es una ley, Carlos, no hay vuelta de hoja, como dice Luis, ¿no? Carlos, y si pones como ley la instrucción del lenguaje, todo lo que no venga de la aplicación del lenguaje, lo que leas es pecado y es muerte. Vas a estar leyendo las escrituras de forma literal y vas a estar obedeciendo la escritura de forma literal y estás en pecado. Es muerte. Mashiach te vino a liberar de esa muerte, de que no apliques el lenguaje. No sé si se entiende por ese lado. Por eso, entonces, ¿qué es más correcto? ¿Decir la instrucción del pecado, la instrucción de la muerte, o la ley del pecado, o la ley de la muerte? O sea, yo no lo consigo, o sea, tal vez me estoy ahogando en un vaso de agua, tal vez... Pero, ley del pecado. ¿Quién dictaba la ley del pecado? Los escribas y los fariseos. Vos tenés que tener la escritura como nosotros te decimos. Si no, te apedreamos. Eso es una ley. Mientras que Mashiach dijo, si ustedes entienden de esta forma, como les digo yo, los voy a liberar del pecado. De esa ley de pecado y de muerte. ¿Se entiende por ese lado? Sí, todo eso es comprensible. Pero el problema, como dice aquí Max, es que el griego no discrimina, todo lo pone como nomo y se acabó, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces ¿dónde hago la diferencia? Si como bien dices, ¿no? Luis, aquí en esta parte, ¿no? Es ley y ahí no hay vuelta de hoja, o sea, se cumple porque se cumple, porque ya es un... ¿cómo lo voy a ver? ¿Como instrucción? Bueno, sí, es parte de la instrucción. No como instrucción okay. toda, ¿no? Siento que es una... Te hago una pregunta, Carlos. Te hago una pregunta. ¿El Mashiach qué citó? ¿Qué escritura citó? ¿Lo que estaba escrito en griego o el Antiguo Testamento? ¿En qué nos vino a dar entendimiento? Problema, mi hermano. ¿En las escrituras antiguas? Mi hermano, Carlos, en Deuteronomio capítulo 31... Deuteronomio capítulo 31. Capítulo 30, perdón, mi hermano. Esteban, una cosita nomás. Es para que Carlos no se encierre tanto etimológicamente en el griego. Toda la idea parte del Viejo Testamento. Mi hermano Carlos, no tanto que se encierre en el lenguaje del griego, sino que le causa conflicto el hecho de que puede expresar instrucción de pecado. Eso le crea conflicto en la mente, y a cualquiera le crea conflicto en la mente el hecho de que diga instrucción de pecado. Pero eso es precisamente lo que vimos ahora, que no podemos decir que la ley sea pecado. Es ilógico que digamos que la ley sea pecado. Antes nos está describiendo que nosotros, por no entenderla, hicimos pecado. Claro, el punto es, la pregunta sería entonces, ¿qué ley es pecado? Ninguna. Si la de Dios no es pecado, ¿qué ley entonces es pecado? Eso es lo que le estoy mencionando a mi hermano. Para que sea mencionada como tal. No tanto que se destaca como que la ley es pecado. Así como lo está manejando ahorita Esteban, queda más claro entonces, fíjate. Porque cuando dices, no, pues la instrucción del pecado, pues ya viene implícito, es una ley y punto, ¿no? O sea, la instrucción de la muerte, pues ya viene implícita una ley, o sea, dentro de esa instrucción, ¿no? Entonces creo que ahí sí abarca esa parte, fíjate. Y lo que pasa es que esto es lo que estábamos explicando desde el principio, mi hermano, que no se puede decir que la ley sea pecado, no se puede decir que haya una ley así como tal que nos haga pecar, no se puede decir, sino que nosotros, como no la entendimos, entonces hicimos el pecado. Nosotros, y no nosotros, sino Israel, como no la entendió, hizo pecado. No la entendió porque el mismo poderoso dice que no les dio oídos para oír y ojos para ver. Al no dárselos, esto es no darles entendimiento. Al no darles entendimiento, ellos miraron la ley y todo se les hizo bueno. Pero la ley claramente decía que esta es la instrucción del bien y del mal. Es una instrucción del bien y del mal. Es ahí donde ellos tienen que hacer una diferencia. Vendría a ser el pecado, vendría a ser la falta de entendimiento en sí misma. La falta de entendimiento te lleva a la muerte. Eso es una ley. El cual te hace obrar pecado. Ahí sí estamos de acuerdo, ¿verdad, mi hermano Carlos, Alfonso? Sí, sí queda muy claro, porque ya cuando dicen, no, es que cuando, si ofendes en un punto te haces culpable de todos, yo digo, ah, ok, entonces, pues de todos, pues es que toda es la instrucción, ¿no? O sea, entonces quiere decir que si yo ofendo una instrucción, algo que ya instruyó el Padre en esa enseñanza, ya sea la vida o la muerte, pues me tendría que hacer culpable de todo, ¿no? Creo que... Ahora, Esteban, con lo que dice Carlos... Me da, ahora se me ocurre una pregunta, ¿no? Si ofendes en una, te haces culpable de todas. ¿Cuál sería la instrucción que ofenderías a todas? ¿Cuál sería la instrucción que desobedeciéndola haces culpable a todas? ¿No vendría a ser la instrucción de cómo se debe entender la palabra de Dios? ¿El lenguaje? Si erras a esa, te haces culpables de todo porque erras a las escrituras en todo. ¿No vendría a ser una cosa así? En realidad, si tú matas, mi hermano, es como si hubieses adulterado, es como si hubieses robado, es como si hubieses faltado a Shabbat. Si tú faltas a Shabbat, viene a ser exactamente lo mismo, porque estás en muerte. Al estar en muerte, no importa qué es lo que hagas, eres culpable. Sí, pero hay un problema. Dices, no matará, pero Dios mandó matar. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque entonces hagamos la diferencia. ¿Por qué es diferente? Porque el hecho es el mismo. No matarás. Pero vayan y maten a aquel... Entonces, ¿cómo es? Vayan y maten a aquel impío o a aquel pueblo. ¿En qué sentido es diferente? ¿En qué sentido es diferente? En que el poderoso no hace injusticia. Y como no hace injusticia a todos los que mandó matar... Fue por desobediencia, no porque nada más así dijera, yo mato a este ya, sino fue por desobediencia, porque aquel que mandó matar fue porque ya se les había dicho, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y hubo uno que pronunció el nombre del Señor Elohim, y no solo eso, sino que maldijo así a otro de sus hermanos, entonces este mereció la muerte por cuanto ya se le había dicho. Así también aquel que fue a recoger la madera en Shabbat, si ya se le había dicho no salgas, ¿hasta cuándo me van a obedecer? Les dijo. Entonces, determina, quítenle la vida. Él no les quita la vida, sino antes hicieron el pecado delante del Poderoso. Cuando específicamente él manda a exterminar a alguien. Eso es lo que lo hace diferente. Aún a nosotros nos va a exterminar si no hacemos su voluntad. Por cuanto le conocimos. Porque hay diferencias. Si no le conoces, no te destruye. Pero si le conoces y no hace su voluntad, entonces sí. Bueno, mis hermanos, ¿sí me he dado a entender con esto de la Torá? Mi hermano Carlos Alfonso, haz la oración, mi hermano, para concluir, por favor, mi hermano. Sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer tefilá. Gracias, Abba Kadosh, gracias, Padre Santo, muchas gracias porque tú eres bueno, por este honor de que nos hayas permitido y nos permitas guardar este reposo. Queremos que haya gracia delante de ti, hallemos, estemos en tu cabod, en tu gracia preciosa. Muchas gracias, Abba, Abinu, gracias porque eres bueno y tu compasión es nueva de cada día para con nosotros. Esta compasión que es nueva no la sabemos entender muchas veces, pero te agradecemos por ella, por esa compasión nueva, fresca que tienes para nosotros. Queremos de veras rogarte que no nos separes de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, te necesitamos. Queremos agradarte en nuestros actos, en nuestros hechos, en este inicio de semana que comienza, en este primer día que ya está en algunas partes ya iniciado. No estar lejos de tu hueco, de tu mano. Cúbrenos con tus alas. No nos dejes, Abba, te necesitamos. Y gracias por nuestros hermanos, por tu Keilah, que es nuestra Keilah, que nos sentimos que pertenecemos a ella. Si tú quieres, pertenecemos a ella, y estos negocios tuyos son también en nosotros, porque a ti te gusta la unidad. Baruj atah Adonai, bendito seas Eloheinu, Adoneinu, Señor nuestro, glorifícate tú, porque eres tú el único que mereces todo el honor, toda la gloria y toda la honra. En nombre de Yeshua Mashiach, a quien amamos, para tu gloria y honra, Padre, oramos. Y gracias por todo. No nos dejes, te lo rogamos. En Yeshua Hamashiach bendito. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pues vamos a descansar. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor.